Puedo estar feliz. Cae la casa, pero mis hijos huyeron al bosque con la cabeza llena de pájaros. Despedida, un poema de Manuel Rivas. Así comienza La Enredadera este domingo 2 de junio de 2013. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Y hoy empezamos con lo que fue la primera música que acompañaba el sumario cuando comenzó este programa hace 13 años, los Scatalites. Un viernes, creo que era 16 de junio de 2000, comenzó La Enredadera con una sintonía que en su día fue la de Color Humano, y la siguiente canción que sonó fue esta. La Enredadera desde hace ya un tiempo se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Aquí estamos en Radio Topo en el 101.8 de la FM, también en directo. Aquí ahora son las 9 y 2 minutos, pero nos podéis estar escuchando por la mañana los lunes a partir de las 12, y fuera de lo que es la Zaragoza consolidada te puedes conectar o bien al streaming de Radio Topo en el blog de esta radio, o también a través de las reemisiones que gentilmente ofrecen 12 radios libres de todo el Estado español. Radio Chicharra de Teruel, Chabolo al sur de Zaragoza, Radio Activa de Alcoy Comarca, también Contrabanda en Barcelona, Almaina de Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Cuca en Ubieu Asturias, Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria, Radio Ritmo en Getafe, Madrid, y luego hay una radio online que es a Las Barricadas, que también nos remite. Si nos estás escuchando en directo este domingo 2 de junio de 2013, pues quizás nos quieras llamar y contactar con el programa. Para eso tienes el teléfono 976-2913-98. Si lo que prefieres es escribirnos, lo puedes hacer al correo electrónico laenredadera@nodo50.org o por escrito en papel al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. También nos puedes visitar a través de las redes sociales, Facebook, N-1 y Twitter. Que por cierto, tenemos un porrón de amigos y seguidores. Amigos que no conozco ni al 10%, la verdad, pero vamos, que hace mucho gusto que la gente te siga y ponga me gusta o no me gusta y cosas de esas. ¿El qué para ti? 2082. 2082 amigos. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Me hago una paja! ¡Me corro! ¿Qué diría uno que hay por aquí? Bueno, Pati, vamos a comentar lo primero que tenemos en esta Enredadera 2 de junio de 2013. Ya tenemos por aquí a Pum, que en su gitanja fuera de hoy, además de contarnos un cuento, nos va a acercar a la figura de Paulo Auster en Sujetanja, fuera. Y hoy vamos a comenzar lo que van a ser 5 programas especiales de La Enredadera, ¿vale? Como veis, igual algunos habéis visto un cartel, tanto en las redes sociales, en nuestro blog o por las calles de Zaragoza, que nos ha hecho Xcar Mala Vida. Gentilmente iban a ser 5 domingos con 5 temas concretos, ¿no? Hoy vamos a comenzar hablando de economía solidaria y alternativa, y entonces, bueno, pues una parte del programa, más o menos la mitad, versará sobre este tema, lo cual no quita para que haya más cosas de actualidad, tanto hoy como el resto del mes, y también lo que sería la despedida por esta temporada de todas las secciones que hemos tenido durante este, digamos, curso radiofónico, ¿vale? Curso académico. Hoy, como os decíamos, vamos a enredarnos con el mercado social y las redes de economía alternativa y solidaria, y para eso vamos a viajar hasta Madrid y charlaremos con Andrea, que nos va a contar lo bien que ha ido la primera feria del mercado social madrileño, que ha sido un exitazo, como nos ha dicho por teléfono hace un rato y como podéis ver si os metéis en los Facebooks y en los Twitters de estas organizaciones. Luego nos iremos hasta Canarias, y en Canarias vamos a contactar con Manolo Sáez, es miembro de Zambra y de Baladre. Baladre ya sabéis que es una coordinadora que lleva un montón de años contra el paro, la pobreza y la exclusión social, y nos va a hablar de una de las charlas que va a haber esta semana en las 18th Jornadas de Economía Solidaria que organiza REAS Aragón, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, y que en su caso va a versar sobre la renta mínima de inserción y la renta básica de las iguales. Aprovechando otra chica que viene mañana, Carmen de Castro, vamos a contactar con Valencia para hablar con Carmen de economía, mujeres, género, políticas feministas para cambiar el modelo. Carmen de Castro es economista y es experta en políticas europeas de género y directora de Sin Género de Dudas. Y como no podía ser de otra manera, vamos a dar voz a la gente de Aragón. Vamos a tener aquí en los estudios a Vito, que Vito ya ha venido en alguna ocasión como miembro de las Charadas Teatro. En esta ocasión viene como parte de Desmontando la Pili, que es una de las últimas empresas que han entrado en REAS Aragón, y vamos a aprovechar su experiencia pues para dar a conocer lo que es REAS y lo que es el mercado social. Y además, por teléfono, porque está viniendo de Madrid, Millán, que es el actual coordinador del mercado social, con Susana y con el resto de gente, nos va a contar pues un poco más detalles, ¿no?, de la fiesta que hay el próximo sábado, la Feria del Mercado Social en Aragón y, como no, las 18th jornadas que van a tener lugar toda la semana, de lunes a viernes, en el Joaquín Roncal de Zaragoza. Hoy además también tendremos Cuídate, Compa. Hoy nos va a visitar Luis Jimeno, médico de familia y comunitaria del Centro de Salud de San Pablo de Zaragoza, y un poco para hablarnos de una continuidad que teníamos de ya tiempo pendiente. Hoy hablaremos de los modelos de sistemas sanitarios y de la destrucción del sistema sanitario público con la excusa de la crisis. Que esto me viene a colación, que si alguna persona no habéis escuchado alguna referencia de las que citamos en La Enredadera, es tan fácil como entrar en nuestro blog, ahí están colgadas todas las enredaderas, y en el buscador pones cualquier nombre, cualquier tema, cualquier palabra, y te lleva directamente al programa donde hemos hablado de eso, ¿eh? O sea que si quieres escuchar la primera parte de este especial de sanidad y crisis, pues bueno, fue hace ya lo menos 3 meses, por lo menos. Sí. Luego viajaremos hasta Nafarroa y vamos a contactar con 2 personas a la vez, ¿vale? Una está en Iruña y otra está en Sangüesa. Resulta que ha comenzado una iniciativa que se llama Los Malos Sueños de René Petit. René Petit fue el arquitecto que diseñó el pantano de Yesa. Ya sabéis que ahora está el proyecto de recrecimiento con problemas súper graves porque se está deslizando la ladera y hay una inquietud enorme, aparte de la estafa que está siendo ese pantano, ¿no?, y el gasto desmedido que están tirando ahí en movimientos de tierra y demás. Pues bueno, vamos a charlar con Iker, que es miembro de la iniciativa Yesa Más No, es decir, la NAC Healthy 2, y con Aitor, que es de la productora audiovisual cooperativa Eguski Videoac, que han planteado una campaña de micromecenazgo por Berkami para sacar un documental contra el pantano de Yesa, que apoya, lógicamente, la gente de Río Aragón, la gente de Artieda. Hoy también nos vamos a invitar al teatro. La compañía Luna de Arena nos va a dar detalles de las representaciones del 12 y el 13 de junio en el Teatro en las Esquinas de Zaragoza, de la obra Dile, el caso de las 7 niñas judías, que ya presentamos en su día hace ya un tiempo, que es sobre la masacre en la Franja de Gaza en Palestina, y la verdad que es una obra muy recomendable. Y para rematar, y a ver cuánto tiempo tenemos, comentaremos las detenciones hace unos días de 5 personas anarquistas del colectivo Bandera Negra en Sabadell, que están acusados de organización en grupo terrorista y enaltecimiento del terrorismo por poner comentarios en Facebook. Alucina. Y están en aislamiento desde hace 3 semanas. Y bueno, en el apartado musical, pues vamos a alternar un poco lo que son, vamos a decir, canciones de toda la vida, de estos 13 años de La Enredadera, como puede ser The Scatalites o Fabulosos Cadillacs o Interlude, con novedades. Vamos a poner canciones nuevas de Stand Still, que han compartido esta semana con la gente que hemos financiado su próximo disco, Bandista, Hofmaestro o Lurte, que han sacado un nuevo disco. Así que, sin más, ponte cómoda que empieza La Enredadera. ¡Enrédate en La Enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Vamos a comenzar, como solemos hacer las últimas enredaderas, con una editorial, digamos, que en este caso la hemos llamado ¿Y el verano también nos lo recortan? Se empieza a escuchar por ahí que qué pasa con el tiempo. Que esto no hay quien lo aguante. Que tanto frío, ya casi junio. Que qué asco de días. Que llegue ya el calorcico. Que esto es lo que faltaba. Encima, mal tiempo. Esta semana he escrito yo, Nacho, un texto donde trato de acercar de forma sencilla algunos conceptos y razonamientos que he ido leyendo y que han desarrollado mucho mejor otras personas que saben mucho, ¿no? Científicos y por ahí, para comprender qué es lo que está pasando. Así que os invito a entrar en el blog laenredadera.noblezabaturra.org y que leáis todo el texto entero. El canal francés especializado en meteorología, Meteo, augura un verano frío y lluvioso. De hecho, según sus previsiones, hay un 70% de posibilidades de que vivamos el periodo estival más frío desde 1816. Y es que el cambio climático ya está aquí. Como nos han avisado en muchas ocasiones científicos del IPCC o del CSIC, ecologistas, autores de referencia, vamos, prácticamente todo el mundo, menos Aznar, y gente como Ramón Fernández Durán o José Manuel Naredo, pues han hecho análisis impresionantes. El cambio climático, como ya nadie puede negar, está provocando unas alteraciones del clima y unas reacciones en la naturaleza sin precedentes. Una de las consecuencias más graves del aumento de las temperaturas a nivel global es el calentamiento del Polo Norte. Y esto, por lo que hemos leído, se explica con una cosa que nosotros no sabíamos, la verdad, que se llama la corriente de chorro. Es un flujo de aire que hay en la atmósfera de la Tierra y también de otros planetas y que es responsable de mantener un clima templado y relativamente húmedo en Europa. Bueno, pues bien, la diferencia de temperatura entre el Polo Norte y el Ecuador ya no es tan grande. Está subiendo la temperatura en todo el planeta, pero se nota mucho más en el polo. Esto está alterando el progreso de esta corriente de chorro que está llegando mucho más al sur que de costumbre y es la que está provocando la situación actual, ¿no? Que prácticamente en el mes de mayo no haya habido ni un solo día, digamos, de sol y sin viento frío, ¿no? Antonio Turiel, que es físico, matemático e investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, señala que las probabilidades anuncian una situación donde el verano es fresco, con frecuentes bloqueos de aire frío alternados con otros bloqueos de aire caliente. Lo que explicaba en otras palabras es que verano habrá, pero que no será el que hemos conocido en décadas anteriores. Y es que, como todos ya sabemos, los polos se están derritiendo a marchas forzadas. Por tanto, la cuestión ya no es si este año tendremos verano o no. La cuestión es que el riesgo de no tener verano en Europa será permanente desde ahora hasta que el hielo del Ártico se funda por completo. Y quizá durante unos años más. Esto se calcula que será de aquí al 2020. Lo cual no quiere decir que se estabilice una situación que sea igual que las anteriores. O sea, no es que el clima vaya a cambiar, es que el clima ya ha cambiado. Y realmente no sabemos, no, tampoco hay que tirarse por la ventana ni nada, o sea, va a cambiar el clima, ya lo sabemos. Ahora explicaremos un poco por qué, pero se está empezando a fundir el hielo ártico y las estimaciones actuales, pues es que para el 2020 ya no quedará prácticamente pues esas piezas de hielo que hay ahora mismo en el Polo Norte. Vamos, que el futuro fue ayer. Para comprender cómo hemos llegado hasta aquí, hay que comprender el cambio climático y todas las barbaridades que se han hecho en pos de una civilización industrializada, derrochadora de petróleo y consumista, en la que los poderosos han ocultado a la gente muchas de las cuestiones que hoy vamos a tener que explicar para entender todo lo que venga. Y es que el capitalismo es un sistema insostenible, basado en un despilfarro de combustibles fósiles, sobre todo petróleo, también otros materiales, sin tener en cuenta que muchos de estos recursos son finitos y que el consumismo lleva aparejado un montón de residuos y una contaminación descontrolada que, lógicamente, en un sistema económico como este nunca se tienen en cuenta. Eso, además, diciendo también que el capitalismo no tiene en cuenta las alternativas, o bien las oculta o bien trata de aniquilarlas en muchos casos. Hoy, sin embargo, en La Enredadera sí que nos enredamos en las alternativas, porque somos conscientes y creemos en que aún estamos a tiempo y que nadie se nos asuste a estas alturas. Ramón Fernández Durán escribió que un nuevo comportamiento alcanzado por una masa crítica de individuos de una especie permitiría crear un efecto sinergia dentro de la misma que implicaría una suerte de explosión de conocimiento y prácticas colectivas inéditas. Un poco lo que queremos decir es que si todo el mundo vamos a una, esto lo podemos cambiar, ¿vale? También, por ejemplo, otras autoras, como son, y perdón por cómo pronuncio los nombres, Iya Prikonjin e Isabel Stengers, sugerían lo mismo en Orden a partir del caos, que dicen que fluctuaciones inicialmente pequeñas pueden conducir a la transformación de todo el sistema. Así que, compas, en eso estamos. Por eso hoy vamos a hablar de redes de economía alternativa y solidaria, y en otros domingos vamos a hablar de la vuelta a la tierra, las cada vez más fértiles prácticas agroecológicas, luchas por otra educación, otra sanidad, otro modelo energético, otro comercio, otras relaciones, otros cuidados, que nos demuestran que estamos a tiempo. Solo necesitamos ir ampliando la masa crítica, contagiar a nuestros cercanos para ser lo bastante poderosas como para tumbar al capitalismo hacia un cambio colectivo de especie. La Enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Y vamos a dar la bienvenida a Pum, que está jugando ahí con el micro en plan... Sí, es que está raro. Es que lo tocas... no sé, igual hay que tocarlo de otra manera. Es que te has dado cuenta de la forma que sí, está, tiene. Está ondulante. Ya lo veréis en la foto que está haciendo Pati. Es una serpiente. Que, por cierto, hoy... Buenas noches, Pum. Ya sabes que Pum hace gitanjáfora cada dos semanas y esta no va a ser la última gitanjáfora, sino no, que... No, tendremos una más. La noche del 23, la noche de San Juan, donde haremos unas recomendaciones de lectura para el verano. Eso es, pero antes la Billie Holiday, que nos trae gitanjáfora, nos anuncia un autor, ¿no? Un autor sí, muy famoso. Sí, vamos, lo he nombrado ya unas cuantas veces aquí en gitanjáfora. Hoy os voy a hablar de Paul Auster, yo soy muy fan de este señor. Es escritor y guionista y buen director de cine estadounidense. Está considerado uno de los mejores autores de Estados Unidos, yo creo que con justicia. Tiene una extraordinaria forma de enganchar al lector, ¿vale? Y incluso en historias que avisan de que no guardan nada del otro mundo detrás, lo cual le ha valido el reconocimiento de incluso los críticos más exigentes. Sus personajes son simples seres humanos, generalmente fracasados, frustrados, egoístas, perdedores, que no se enfrentan con los más característicos defectos humanos. Y para hablar de él os he traído de fondo The Heart of Saturday Night de Tom Waits. ¿Cómo cómo mola este. Sí, estaba chula. Esta entrada, además del disco, sí, sí. New Coat of Paint, es sensacional. Sí, este es un poco anterior a cuando Tom Waits empezó a colaborar con Paul Auster en el cine, y lo he traído por eso precisamente, porque en muchas películas de Paul Auster sale este señor. Y bueno, vamos ya al meollo de la cuestión, que hoy tenemos muchas cosas de que hablar aquí en La Enredadera. Entonces, bueno, Paul Auster nació en Newark, en Nueva Jersey, dentro de una familia judía de clase media, descendencia polaca, en 1947. Su contacto con los libros fue muy temprano, gracias a la biblioteca de un tío suyo que era traductor, y empezó a escribir muy, muy pronto. Empezó a escribir a los 12 años, fijaos. Antes incluso de descubrir el béisbol. Y nombro el béisbol porque es un tema que suele tratar en sus libros y que aparece de forma bastante recurrente. Estudió literatura francesa, italiana e inglesa, y tradujo a autores franceses como Jacques Dupin y André Dubuchet. ¿Dubuchet se dice? Sí. Très bien, très bien. Très bien, merci, merci. Viajó a París para evitar ir a la guerra de Vietnam, se escapó, no quería participar en la guerra, entonces se marchó a París, trató de trabajar en el cine, escribió guiones para películas mudas que nunca se rodaron, pero que podemos descubrir en un libro que se titula El libro de las ilusiones, incluso trabajó en un petrolero, volvió después a Francia, donde estuvo 3 años viviendo sus traducciones de Mallarmé, Sartre y Simenon, hasta 1974, y en 1976 escribió su primera novela, que se tituló Squeezy Play, o Jugada de presión, bajo el seudónimo de Paul Benjamin, y que era una novela negra al estilo clásico de Raymond Chandler o de Paul Benjamin. Luego, poco después de escribir esta primera novela, la muerte de su padre le proporcionó una pequeña herencia que lo sacó de apuros y le inspiró para escribir un libro autobiográfico que se tituló La invención de la soledad. Y a partir de aquí, sus novelas se sucedieron a un ritmo vertiginoso. Decir que prácticamente toda su obra está traducida al español y que su último libro se titula Diario de invierno. Yo lo recomiendo porque es un libro donde se nos presenta Paul Auster, ¿vale? Es un libro donde deja toda su intimidad a la intemperie, nos habla de sus traumas, de sus fragilidades, de su vida personal. A mí me parece maravilloso. Y como anécdota contaré que con este libro Auster, que es un gran defensor y además reconocido defensor de las libertades, ha enfurecido a Erdogan, el presidente de Turquía, porque se ha negado a realizar presentaciones e incluso a visitar ese país, debido a que es un país donde hay encarcelados más de 100 de periodistas y escritores. Y este señor se ha cabreado muchísimo porque dice que en su país hay muchos fans de Paul Auster y que los estaba defraudando. ¿En Turquía? En Turquía, sí. Oye, qué casualidad. La siguiente canción que escucharemos es de un grupo de rojeras de Turquía. También es casualidad, ¿eh? Sin haberlo hablado. Ahí va, Takatón. Takatón. Se acabó la primera canción. Bueno, como influencias de este señor, bueno, él ya he comentado que fue un ávido lector desde su juventud, y sus escritores favoritos son Kafka y Beckett, por el gran impacto que tuvieron en él, pero no podemos olvidar la poesía, porque este señor le gusta mucho la poesía, ha escrito mucha poesía, sobre todo le gusta mucho la poesía contemporánea francesa y la objetivista estadounidense. No conozco nada de esto, no voy a mentiros. Algunos autores de los que suele hablar Paul Auster como que le han influido son George Chopin, Porcelán, y de los poetas viejos, pues Hölderlin y Leopardi. Pero por supuesto, yo que soy un poco más de prosa, no puedo evitar nombrar a Dostoyevsky, Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne y William Shakespeare. Pero ¿a que no sabéis cuál es su libro favorito? Una de nuestras joyas literarias españolas. Sí, señor, El Quijote. Te lo he dicho tú, pero es que ¿a quién no le va a gustar El Quijote si le gusta leer? Pues es su libro favorito y de hecho sigue siendo una gran fuente de inspiración para Paul Auster. Oye, que metemos un paréntesis, que quien no se haya leído El Quijote todavía, este verano una recomendación. Una recomendación, sí, por supuesto. El Quijote, de verdad, que merece muchísimo la pena. Yo me lo volví a leer hace 2 años, creo. Y que no se asusten, que no es un libro duro de leer. ¡Qué va! Es una maravilla. Es muy divertido. Es muy, muy divertido. Te lo pasas pipa. Y si no, vuelves a las páginas de Sancho Panza y vuelves a enganchar otra vez. Bueno, Paul Auster es el escritor del azar y de la contingencia. Él no cree en la casualidad y persigue en lo cotidiano las bifurcaciones que pueden surgir por errores o por acontecimientos que nos pueden parecer banales o anodinos a simple vista. Su estilo es muy sencillo, gracias a su trabajo y también a su conocimiento de la poesía, como he dicho antes, pero esconde una arquitectura narrativa que es muy compleja. Historias dentro de historias, digresiones, metaficciones, espejismos, la verdad es que es muy, muy interesante. Y sobre todo, a mí una cosa que me encanta de él es que describe de una forma como muy existencialista la pérdida, la desposesión, el apego al dinero, el vagabundeo. Se cuestiona muchas veces la identidad en sus novelas, y trata con muchísimo mimo todas las cosas humanas más tristes, la enfermedad, el egoísmo, todo este tipo de cosas las trata además con una delicadeza que son impresionantes. Destaca como narrador de historias laberínticas, ensoñadoras, y los ambientes son cotidianos, pero siempre adornados con aspectos mágicos, y sobre todo ayudado por la intriga, el misterio, las circunstancias y, no nos olvidemos, el destino. Trata muchísimo el destino en sus novelas. Os voy a nombrar unas pocas, aunque luego vamos a hablar de dos en concreto muy brevemente, pero podríamos nombrar la trilogía Nueva York, El país de las últimas cosas, La música del azar, Leviatán, Mr. Vértigo, El libro de las ilusiones, Brooklyn Follies, Viajes por el Scriptorium, Un hombre en la oscuridad, Sunset Park. No nos olvidemos de las autobiográficas, os las recomiendo, son geniales, como La invención de la soledad, Asalto de mata o Crónica de un fracaso feroz y Diario de invierno, que es su última novela. Y así un poquito por encima decir que este señor ha tenido también un contacto muy grande con el cine, tanto como guionista como también como director de cine, y pues voy a nombrar cuatro películas que seguro que os suenan, que son Smoke, Blue in the Fates, Lulu on the Bridge y La vida interior de Martin Frost. Y os voy a recomendar dos novelas, por encima de todas, que serían La música del azar de 1990 y Mr. Vértigo de 1994. En La música del azar nos presenta a dos hombres del montón que viven sin pena ni gloria y que para mala suerte de ambos se conocen. Por un lado tenemos a Jim Nashe, que es bombero, entrado en la madurez, su esposa lo abandona por culpa de la situación económica que tienen. Un día le avisan de que su padre, que años atrás también lo había abandonado, le ha dejado una herencia y entonces decide comprarse un coche. Dice que se merece unas estupendas vacaciones, se compra un coche y se pone a vagabundear con el coche por las carreteras. Y descubre que ahí, en ese vagabundeo, es donde él tiene su felicidad. Lo que pasa que sabe que la herencia no le durará para siempre. Y por otro lado tenemos a Jack Posse, que es un veinteañero que vive del póker, que su única preocupación es encontrar a quien desplumar con el póker, y un día les echa el ojo a dos millonarios excéntricos, a su juicio bastante malos en el juego, pero no tiene dinero suficiente para acceder a una partida con ellos. Accidentalmente conoce a nuestro Jim Nashe, que está por la carretera con su coche, y entonces consigue convencerlo para que le preste el dinero para una partida con estos dos excéntricos millonarios. Es una novela sencilla que, sin embargo, siembra también muchas dudas y provoca uno de los miedos que yo creo que son más grandes, que es el miedo al fracaso, pero sobre todo yo creo que trata de la responsabilidad. Y por último os recomiendo Mr. Vértigo, que es un cuento de hadas para adultos. Aquí nos cuenta la historia de Walt, que es un huérfano de 9 años, que es acogido por un hombre misterioso cuyo principal objetivo es el de enseñar a Walt a volar. Se trasladan a una granja donde comenzará el duro entrenamiento del niño, y en la granja se hace amigo de un niño negro que es superdotado y de una mujer Sioux que practica la magia negra. Está ambientada en los años 20 de una América muy sonriente, y lo que sucede durante todo ese periodo de la América sonriente hasta que se llega a la posguerra, y trata de temas tan diversos como el racismo, la amistad, el amor, los espectáculos, la depresión, la pérdida de la inocencia, el deseo de volver a ser niño para recuperar la magia. Y yo os la recomiendo sobre todo porque creo que el azúcar sabe dulce a cualquier edad. Y como siempre os he traído un cuentecillo. El de hoy se titula La sombrilla. La primera noche que Elena durmió en la habitación de los muertos hubo tormenta. Consiguieron abrir el portalón cuando empezaban a caer las primeras gotas, lentas, tan grandes como charcos, tras forcejear un buen rato en la cerradura con la enorme llave de hierro. después de una cena ligera, mucho vino y situaciones incómodas, se pusieron a conocer la casa de la mano de Marta. Elena se sentía sola a pesar de la compañía, porque no podía evitar que la decepción la persiguiera. Había pensado que sería un fin de semana íntimo entre Marta y ella. Se sentía estafada. Mientras había esperado que pasara a recogerla, con la maleta apoyada en la farola de la puerta de su casa, había intentado imaginar cómo serían la torre y su parque. La torre, ese enorme caserón antiguo del que tanto habían hablado, que conoció la opulencia, lleno de presencias, con el parque alrededor sembrado de árboles centenarios de troncos inabarcables. Mientras la esperaba, miraba la punta de sus zapatos y pensaba en cómo serían las conversaciones que tendrían después de tanto tiempo sin verse, a la luz del fuego del hogar o sentadas fuera bajo las estrellas con una copa de vino blanco. Mientras la esperaba, sintió de pronto una punzada en la barriga, el estómago le subió a la garganta, levantó la vista de sus zapatos y el coche que la llevaría a tan deseado viaje giró en la esquina con la nueva amante de su mejor amiga en el asiento del copiloto. Nada sería como esperaba, no estarían solas, ni siquiera juntas. Marta quiso jugar, mientras les mostraba los secretos de la torre, a que adivinaran quién había dormido en cada una de las habitaciones. Elena se sentía perdida en un lugar tan grande como de cuento. La casa era una vieja dama orgullosa, con las paredes desconchadas, el tejado hundido en el lado sur, los marcos desvencijados, las puertas hinchadas por la humedad, pero magnífica a pesar de todo. El problema era el abandono. Nadie la cuidaba como era debido, y no podía entenderlo. Como tampoco entendía por qué la llamaban torre cuando tenía tan solo 3 plantas y ocupaba más en superficie que en altura. Elena adivinó los inquilinos de todas las habitaciones. Como siempre, se le daba bien sentir. Terminada la visita, decidieron acostarse pronto para aprovechar mejor el día siguiente. Ellas se quedaron en la habitación azul y ella la habitación de los muertos, con su cama con dosel más pequeña que las que se hacen ahora, su lavabo de alabastro agrietado y adornado de hojas secas, el espejo enorme mal pulido, los armarios de madera, las mesillas con lámparas de película y el olor a tormenta que se colaba por la ventana mal cerrada. Fueron el olor y la paz que sintió al entrar allí los que le hicieron elegirla para pasar su primera noche en la torre. Y algo más. Le habló a Marta de la presencia de una mujer fuerte y dulce. Le respondió que debía ser su bisabuela y se quedó un momento pensativa. «Espera, hay algo de ella que quiero que tengas», le dijo mientras saltaba hacia uno de los armarios. «¿Una sombrilla?», se sorprendió Elena cuando vio el objeto que Marta sujetaba orgullosa en la mano. «¿No te gusta?». «Sí, claro, es preciosa». Solo tienes que limpiarla un poco. La dejaremos arriba en la butaca del cuarto de costura de mi abuela y mañana la ponemos bonita, ¿te parece? Claro, es un regalo perfecto para una alérgica al sol. Voy a leer un rato, apagó la luz y se tapó hasta arriba. En el otro pasillo, el silencio alternaba con los susurros de las chicas en el cuarto azul. Las caricias seguían la cadencia de las gotas de lluvia sobre los cristales, pero el sonido de los truenos y la luz de los rayos no alteraba lo que ocurría bajo las sábanas. Ella no podía dormir. El insomnio propio de cama ajena le hizo levantarse al poco rato. Abrió la ventana de par en par y se enfrentó a la oscuridad velada por los relámpagos y los rayos, tan cerca, cada vez más cerca, hasta que estuvieron allí mismo. Se dejó envolver por el olor de la tormenta, por el olor del tomillo, del romero, del espliego, de aquel monte que el agua y el viento hacían llegar hasta ella. Procuraba no pensar en nada, pero no pudo evitar sentir que algo se le había roto dentro. Recuerdos atropellados de la infancia, todos aquellos miedos que aún no había dominado, su trabajo de profesora, la vida nocturna en la que se apoyaba para no reconocer que hacía tiempo que se había aislado de todo. Los excesos como anestesia a los deseos de intentar cumplir los sueños que alguna vez tuvo, y cansancio. Se sintió débil, agotada, aburrida, mejor irse a dormir. Cerró la ventana y al dirigirse hacia la cama para acostarse, vio la sombrilla apoyada en la puerta. Le había deprimido tanto aquel trajín de su cerebro que no le sorprendió verla allí, a pesar de haberla dejado sobre un sillón una planta más arriba. A la mañana siguiente, la sombrilla seguía apoyada en la puerta. Por la ventana entraba un sol que la hizo sonreír. Pensó que hacía mucho que no se despertaba con una sonrisa y de un manotazo ahuyentó los recuerdos de la noche pasada. Primero desayunaría, luego escribiría un poco en su abandonado diario y luego limpiaría la sombrilla y saldría a dar un paseo. La subió de nuevo al cuarto de costura de la abuela y bajó a la cocina. ¡Qué diantres! La sombrilla estaba ahora allí, era de locos, era como si la persiguiera. Se tomó un té sin dejar de mirarla. Habría jurado que la noche anterior estaba más sucia y ajada, pero ahora la veía bien, quizás algo descolorida. La cogió y la volvió a subir al cuarto de costura. Como al lado estaba la biblioteca, se sentó allí a escribir un rato y luego bajó con un libro a la habitación. Al entrar, allí estaba ella de nuevo, esperándola, brillante y menos descolorida que cuando la miraba en la cocina. La habitación azul seguía cerrada. Todo estaba en silencio y el silencio se le empezaba a hacer grande. Paseó por la casa con la sombrilla todo el tiempo tras sus pasos. Cuando ellas salieron de la habitación azul, la buscaron en la habitación de los muertos, pero no estaba. Bajaron a la cocina y encontraron una nota en la que ponía: «Buenos días, bonitas. He salido a dar un paseo por el parque. La sombrilla verde de la bisabuela me ha obligado. Estaré por la zona de los pinsapos enormes. Solo me he tomado un té. Avisadme para desayunar las tres juntas». Así que tocaron la campana de hierro que había en la puerta que daba al porche y al poco tiempo la vieron aparecer, sombrilla en mano, por el camino que discurría entre los laureles y las magnolias, descalza, con los pies y los bajos del vestido embarrados. A Elena le gusta conducir por carreteras secundarias, casi vacías, bordeadas de árboles, con caminos prometedores a los lados. Le gusta conducir sola, con música de fondo, aunque hoy no está sola. Va camino de la torre. Apenas roza el volante. El paisaje se desliza suave a su alrededor. El olor del monte inunda el interior del coche y le trae el sabor de la lluvia que se acerca. Deja que se le llene la boca con el recuerdo de la primera noche que durmió en la torre, en la habitación de los muertos, con las ventanas abiertas. En el asiento del copiloto, su nuevo amante. Y en el asiento de atrás, más brillante que nunca, la sombrilla verde de la bisabuela. Tenéis que ver la cara de felicidad de Pum cuando acaba un cuento, ¿verdad? Es que me encanta leerlos y compartirlos con vosotros y con los que nos estén escuchando. Y a la audiencia también, que lo sabemos. Pero esta es Gitanjáfora, Pum, ya sabéis, normalmente cada 15 días, pero en este caso os convocamos al 23 de al junio. Al 23 de junio, sí. Que haremos un especial de Gitanjáfora de recomendaciones. De recomendaciones para el verano, sí. Y nada, pues muchas gracias y nos escuchamos el día 23. Muy bien, Pum, pásalo bien. Igualmente. Y como os decíamos, antes mencionaba Pum que Paul Auster pues no quiso ir a Turquía a presentar su último libro, pues en este caso pues otros, digamos, disidentes de Estambul son la gente de Bandista, ¿vale? Es una gente que aúna las raíces en la diversidad cultural de Anatolia, pero también filosofía internacionalista. Es la gente que telonea a Banda Basotti en sus conciertos por Europa y, bueno, pues es una gente que hace un sonido desde Turquía, pues que va desde Django Reinhardt al reggae, del brach al ska, el dub o el afrobeat. Y según nos dicen ellos, la fórmula básica del grupo es de construir cualquier sonido, texto o imagen posible a favor de un mundo sin clases ni fronteras. Cada actuación es un experimento situacionista de rabia y éxtasis. Bueno, es una gente que ha tocado en un montón de festivales, de protestas, de salas y, como os decíamos, pues igual si vais a algún concierto de Banda Basotti, están de teloneros, Bandista. Tenéis algunas de sus canciones en su web, que es taifabandista.org. Bueno, meter Bandista que lo encontraréis fácil y, bueno, os vamos a dejar con su versión de La bandera rosa. Esta canción se llama en turco Kisil Flama. A ver si os gustan estos Bandista. Bayrağımızın da yürüyoruz, bayrağımızın da yürüyoruz, bayrağımızın da yürüyoruz. Hedef sosyalizm ve hürriyet ileri işler, yoldaşlar ileri, kızıl bayrağımız sınırlar aşıyor. İleri işler, yoldaşlar ileri, zafere koşuyor kızıl bayrağ. Bayrağımızın da yürüyoruz, bayrağımız önde yürüyoruz, bayrağımız önde yürüyoruz, hedef sosyalizm. 마 그슬필라 마 그슬필라 마 최술마 사는마 가지 무한마 그슬필라 마 바이라 흐물 그슬필라 마 개체 제켜루 그슬필라 마 태초슴 미르리 그슬필라 마 노한 그네슐레 이샤 데브림 그슬루 이샤 데브림 그슬루 이샤 데브림 그슬루 이샤 데브림 그슬루 1, 2, 3, 4 Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Economía alternativa y solidaria. COP 57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en La Enredadera de Radio Topo. Bueno, y vamos avanzando en esta enredadera de este 2 de junio con uno de los temas que creemos más importantes, ¿no? Estamos ya viniendo pues cada semana desde hace 13 años a esta emisora y poco a poco pues la enredadera ha ido evolucionando hacia las alternativas, ¿no? Siempre hemos escuchado, por ejemplo, de Javier Ortega que hay que pasar de la protesta a la propuesta, ¿no? Y nosotros estamos mucho en eso y es algo que nos enreda, ¿no? Y que nos anima a construir otro mundo, ¿no? A protestar contra lo que no nos gusta, pero también a ir avanzando en experimentos colectivos. Y me ha gustado mucho una frase de un cura, hay que decirlo, de un cura, creo que es brasileño, que se llama Elder Cámara, y que lo han metido en la contraportada del boletín de COP57 de este mes, que dice: cuando sueñas solo, solo es un sueño. Cuando sueñas con otros, es el comienzo de la realidad. Que es muy interesante, ¿no? Que a veces nos planteamos salidas individuales, que no está mal, para soñar, para evadirte, para escapar o para montarte tu propio camino, pero desde luego el único camino es el camino colectivo, ¿no? Y entonces hoy queremos hablar de economía alternativa y solidaria. Y hemos aprovechado una fecha como hoy porque la Enredadera cumple 13 años, pero es que las jornadas de economía solidaria que organiza la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón cumplen 18 años y entidades como Tiebel o La Veloz cumplen 20 años. Y otras mucho más jóvenes, como algunas que nos visitan hoy, están casi recién paridas y aún así con muchas ganas de seguramente pues darle 20 años más de vida a estas redes. Como os decíamos, vamos a hacer una cosa poliédrica. Tenemos aquí en los estudios centrales de Radio Topo a Vito. Buenas noches, Vito. Buenas noches. Vito es una de las nuevas, digamos, desmontando la pili. Le hemos mencionado muchas veces en la radio porque Lourdes, nuestra sexóloga o asesora sexual de referencia, trabaja también con ella, es socia de Desmontando la Pili. Y en este caso, a partir de Desmontando la Pili, vamos a enterarnos un poco más qué es eso de la economía alternativa y el mercado social. Luego hablaremos con Millán. Millán, a pesar de que trabaja aquí en Aragón, no puede estar hoy porque está llegando de viaje de lo que ha sido la primera feria del mercado social de Madrid. Millán es uno de los coordinadores de mercado social y nos va a dar más detalles, tanto de las jornadas que comienzan mañana como especialmente de la feria del mercado social del sábado. Luego nos iremos a Madrid, que tendremos a Andrea al otro lado del teléfono. Andrea creo que participa, es trabajadora creo que de Diagonal y están también dentro de la Red de Economía Alternativa de Madrid y nos va a contar el exitazo que ha sido la feria de este fin de semana ahí en la capital del reino. Y luego vamos a hacer dos breves entrevistas a dos de las personas que visitan esta semana Zaragoza. Empezaremos con Carmen Castro, que estará en Valencia. Ella va a hablar de economía feminista, ¿vale? Por resumir, como parte de Sin Género de Dudas, que es una entidad que ya es directora. Y luego nos iremos hasta Canarias para charlar con Manuel Sáez. Manuel Sáez es un histórico de Zambra y de Baladre que va a hablar de temas de renta básica, de la renta de los iguales y demás. Bueno, son dos de los muchos temas que va a haber esta semana y creíamos interesante sacaros a aquí en la radio, ¿no? Para adelantar y que participéis. Y no me enrollo más y empezamos con Vito, si os parece. Y habíamos pensado, a ver qué te parece, Vito. Desmontando la Pili es una entidad de las DREAS, ¿no? De la economía alternativa y solidaria, en este caso de Aragón. Entonces, para explicar a la gente lo que es REAS y lo que es el mercado social, yo había pensado partir de vuestro proyecto cooperativo para que la gente entienda de qué estamos hablando, ¿te parece? Muy bien, sí. Venga, pues nos vamos a enredar con Desmontando la Pili. Perfecto. Lo primero, Vito, que te pregunto, ¿cómo montasteis Desmontando la Pili? Pues nació, pues, se fue gestando poco a poco. Al principio Natalia y Lourdes montaron una sociedad civil como por tener una fórmula un poco con la que ir tirando, pero realmente lo que queríamos era una fórmula más social. Entonces, entre que formábamos el proyecto y demás, pero yo me incorporé luego, pues vimos que lo más acorde con nuestras ideas era hacer una cooperativa. Con lo cual, pues dimos todos los pasos para hacer una cooperativa, que es mucho más complicado que otras fórmulas, porque hay que hacer unos estatutos, tienen que estar aprobados, bueno, es un poco más complicado, pero para nosotras era la fórmula que más sentido tenía. O sea, se están pidiendo, que ya es una característica de la economía alternativa, es una forma jurídica que sea lo más, digamos, democrática posible, ¿no? Que lo que es el trabajo, es decir, lo que es crear un servicio o un producto, también se refleje en lo que es la organización, ¿no? Digamos, ¿no? De la forma de trabajar. Sí, incluso de cara al exterior, una cooperativa tiene que tener, por ejemplo, todos los libros de contabilidad son públicos, cualquiera los puede revisar y todo ese tipo de cosas, que también hace que sean estructuras mucho más transparentes. Cuando hablamos de economía, lógicamente estamos hablando de generar actividades, en este caso socialmente justas, ¿no? Y sostenibles a nivel medioambiental, pero también estamos hablando de financiación. En este caso, Vito, ¿cómo montasteis Desmontando la Pili en ese sentido? Pues al principio recibimos una subvención, bueno, una subvención no, un microcrédito que estamos pagando puntualmente hasta dentro de varios años del Instituto de la Mujer o algo así. Y luego la siguiente vez, cuando ya planteamos la cooperativa y el local, que hacía falta gasto más grande, nos planteamos que ya no queríamos pedir más créditos a los bancos, que de todas maneras era muy complicado que nos los concedieran. Entonces iniciamos una campaña como de préstamos personales, pidiéndole dinero a nuestros amigos y a familiares y demás, a cambio de, bueno, pues de apoyar el proyecto y así, y el contrato que firmamos era que los devolveríamos sin intereses, pero que, bueno, pues gente que podía tener por ahí 500 o 1000 euros que no iban a usar, pues a nosotras nos venía genial. Entonces eso es lo que hicimos y ahora los estamos devolviendo poco a poco. Que esto tiene que ver con todo lo que son otras formas alternativas de buscar el dinero, sí, ¿no? Cuando no tienes liquidez. En este caso ya estiraron de familia, pero a veces la familia se amplía y te vas, sí, a COP57 o te vas a FIARE o te vas a un micromecenazgo colectivo, como, sí, luego hablaremos, ¿no? Con la gente de Gusky Video Hack y la gente contra Yesa. Eso es un tema bastante importante. Siguiendo con el tema de las pelas, normalmente la empresa capitalista, pues lo normal es que haya unos jefes que pueden cobrar 10 veces más que cualquier otro empleado, por no decir 20 veces más, 100, 1000 o etcétera, etcétera, etcétera, si te vas a grupos como Inditex, Coca-Cola, etcétera. En el caso de Desmontando la Pili, ¿es así? Nosotras cobramos las tres lo mismo. Incluso, vamos, y las tres además tenemos poderes en la cooperativa, en la construcción, en los estatutos, las tres tenemos los mismos poderes y las tres cobramos lo mismo y las tres, pues luego las funciones son diferentes, pero en cuanto a toma de decisiones o en cuanto a peso en la cooperativa, somos las tres. Eso de hecho, cuando viene la gente, a veces que entra algún gerente o alguien, o sea, alguno a la tienda, algún comercial, y pregunta, ¿quién es la gerente? Siempre decimos las tres. Las tres. Y eso ya es una alternativa también, algo distinto. Estabas mencionando, sí, tú, Vito, el tema de la toma de decisiones, que al final es una cosa súper importante, ¿no? Normalmente el trabajo se gestiona con órdenes, es decir, hay un jefe que lo ha puesto normalmente su padre o un amigo, que es el que decide qué es lo que hay que hacer, en qué momento y a qué ritmo y tal. ¿En el caso de Desmontando la Pili es así? No, nosotras avanzamos al ritmo que vamos marcando las tres. Pues hay cosas en las que una tiene más peso porque es más su tema, en otros temas otra, pero siempre de manera colectiva entre las tres. Y bueno, Desmontando la Pili, no lo hemos dicho, la actividad que hacen, bueno, te lo pregunto a ti directamente, Vito, ¿cuál es la actividad que hacéis Desmontando la Pili? Nosotras nos dedicamos al sexo. Bien. Entonces, hacemos tanto talleres de educación sexual como venta de productos eróticos, reuniones Tupper Sex con una perspectiva de no solo de enfocarlas al consumo y a los productos en sí mismos, sino como una especie de taller de educación sexual también divertido y diferente. Importante, se trata de vender. Se trata de vivir de eso, pero no se trata de fomentar el consumismo, sino además de meter valores. Es decir, que esto de la economía no es solamente vender y ganar más, sino que igual se gana más fomentando una serie de prácticas sexuales pues más interesantes para la gente, ¿no? Claro, sí, sí, para nosotras tenemos claro que se trata de vender, pero no a cualquier precio. Y en el tema de los materiales y los productos que vendéis, ¿tenéis en cuenta criterios que no sean lo más barato, lo que más se vende, lo que más se vende? Sí, sí. Y además en el mundo de la erótica y de los productos y juguetes sexuales es especialmente complicado porque no hay información y sí que hay mucho tóxico y mucha furrufalla entre los juguetes. Entonces, pues nos hemos hecho poco a poco un poco expertas en materiales y vamos aprendiendo nuestras cosillas de química para saber qué productos no podemos tener absolutamente bajo ningún concepto. Y sí que además un poco, sí que ahora se ve que hay un poco una evolución en el mercado de la erótica también hacia productos que no sean tóxicos, que tengan certificados orgánicos o ecológicos. Uh-huh. Y vamos encontrando cosas cada vez más chulas, la verdad. Me imagino que tendréis en cuenta, por eso, los materiales con que se fabrican, uh-huh, de dónde vienen también, ¿no? La distancia que recorren igual algunos productos. Sí. Sí, no siempre, hay muchas cosas que se fabrican en China porque no siempre es posible encontrar cosas de aquí, pero últimamente hemos estado haciendo eso, averiguaciones sobre dónde se producen y demás, y sí que son cosas que ahora también estamos teniendo en cuenta. Yo creo que quien nos escuche, aunque seas ajena a lo que es el mercado del sexo, por decirlo de alguna manera, te estarás enterando de lo que es la economía alternativa y solidaria, ¿no? Estarás encontrando diferencias entre lo que está planteando Vito y el Corte Inglés, por ejemplo, ¿no? Aunque no conozcas en profundidad cómo funciona el Corte Inglés, pero te lo puedes imaginar. Siguiendo con el tema desmontando la pili, ¿cuál es vuestra relación con el entorno? ¿Estáis aisladas en vuestra tienda con vuestro proyecto o tenéis relación con otras redes, otros colectivos, otras personas? No, no, al contrario, para nosotras es muy importante eso, el tener relación con la gente con la que, pues, que nos rodea, tanto del barrio, de la ciudad e incluso un poco más allá. Pero por eso para nosotras era importante, por ejemplo, compartir o colaborar con REAS, formar parte de REAS, porque además está ahí el REAS Aragón y luego es también red de redes con el resto de REAS del resto del estado. A lo largo de estos 13 años de la enredadera, como os podéis imaginar, la gente de REAS ha venido muchas veces al programa, así que lo que os decía, que si queréis entrar para descubrir más al detalle procesos anteriores, ¿no?, tanto de la Veloz como de REAS, como del Mercado Social, COP57, FIARE, todas han pasado por este programa y las tenéis en nuestro blog. Yo en este caso quería aprovechar, Vito, desmontando la pili, ¿por qué os enredáis en el mercado social? ¿Qué encontráis en estas redes, ¿no? Porque igual hay gente que pensará que es una marca, o habrá gente que pensará que es más fácil acceder a subvenciones o a clientes, no sé. ¿Vosotras qué encontráis en el mercado social y en REAS? Nosotras es que en realidad no tenemos ninguna de las tres alma de empresarias, y no, para nosotras es más el gusto de hacer educación, pues desde las herramientas que sean, que en este caso son los productos eróticos, que no la cosa de ser empresaria para enriquecerte. Entonces para nosotras no concebimos otra manera de montar un negocio, que en realidad para nosotras más que un negocio es un proyecto, uh-huh, más que él colaborando pues con otra gente y teniendo muy claro que hay ciertos criterios por los que no nos vamos a saltar. Y el colaborar además pues también te da retroalimentación de cómo otras personas solucionan pues los conflictos o las dificultades que se puedan encontrar. De hecho, cuando formamos la cooperativa pues hubo gente que nos echó una mano y que estuvo muy bien. Pues estuvimos con Tiebel, estuvimos con Adeván, con varias personas que dices, bueno, pues agradece también el tener ese apoyo desde gente que tiene la misma perspectiva que tú. Porque gente con otras perspectivas pues igual te dan consejos que no te sirven porque son hechos desde una perspectiva del dinero y el enriquecimiento y el aplastar al otro también, que también nos lo encontramos y fueron propuestas que rechazamos, claro. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando vas a un gestor que no es del ámbito cooperativista, ¿no? Pues que él te da buenamente los consejos de su experiencia, que luego tú hablas con un gestor que viene de la economía alternativa y parece que te está hablando de mundos diferentes, ¿no? Sí. Yo lo digo por experiencia propia. Sí. Si te parece, Vito, vamos a decir, antes de que se me olvide, la dirección, donde encontraros a las pilis, a pesar de que ya sabéis todas que las encontraréis el sábado que viene, el sábado que es 8 de junio, en la Plaza San Bruno de Zaragoza se celebrará la Feria del Mercado Social de Aragón, donde habrá un montón de entidades. Luego hablaremos, bueno, ya vamos a hablar con Millán, que le vamos a llamar ahora mismo, pero a lo largo de la semana y el sábado también, ¿dónde estáis desmontando la pili? Estamos en la Magdalena, en la calle Don Juan de Aragón 21, bajando San Vicente Paul a la derecha. Bueno, ya veis, ahí tenéis la tiendecica, si queréis preguntar pues por reuniones estas de tupersex diferentes, asesorías, ¿no?, de estas sexuales que hacen, o comprar algún producto pues para buscar el placer. O venir solo a chafardear a la tienda también. Eso se es, vale. Que es una tienda muy bonita además. Bueno, pues ahora vamos a intentar llamar a Millán, a ver si nos lo coge y hablamos un poquito del mercado social de Aragón con él también. Gracias, muy Vito. Calaveras y diablito invaden mi Y si todo va bien, tenemos al otro lado del teléfono a Millán. Buenas noches, Millán. Buenas noches. Bien, bien, te oímos perfectamente. Bueno, Millán no puede estar con nosotras hoy físicamente aquí en los estudios centrales de Radio Topo porque estás viniendo de Madrid, ¿verdad, Millán? Sí, estoy viniendo de Madrid de ver a los compañeros de la feria del Mercado Social de Madrid. Que ha estado genial, ¿no? Hemos estado allí viendo cómo, aprendiendo de ellos, viendo cómo hacían el... construyen el mercado social allí en el territorio de Madrid. Muy bien, y Millán actualmente está coordinando, ¿no?, con otras personas lo que es el mercado social aquí en Aragón. Estamos hablando con Vito, desmontando la pili, que a partir de su experiencia pues nos ha dado a conocer un poco lo que es la economía alternativa y solidaria. A ti, Millán, nos gustaría saber, el mercado social, ¿esto de dónde viene? ¿Qué es exactamente esto del mercado social? Pues el mercado social es una red de... lo que intentamos construir es una red de intercambios de producción, consumo y ahorro y de aprendizaje entre la economía solidaria y también junto con los consumidores conscientes. Entonces, poner sobre la misma mesa a distintos actores económicos que están intentando transformar la sociedad desde el ámbito económico y que entre ellos vayan construyendo conjuntamente pues otro modelo de sociedad, haciendo intercambios y apoyándose mutuamente para desarrollarse más. O sea que vamos ganándole terreno al capitalismo, ¿no?, por decirlo de otra manera, ¿no, Millán? Eso es. La idea es esta palabra que hablan siempre de los mercados, pues construir un mercado que sea alternativo al capitalismo y que podamos encontrar todas las facetas del consumo que solemos consumir, tanto las entidades como los propios consumidores individuales, pues que podamos satisfacerlas de otra manera. Bueno, Millán, una característica que tiene todos estos proyectos, ¿no?, de economía alternativa y solidaria es que nacen de lo local, pero luego se enredan cada vez más con otros territorios. En el mercado social de Aragón, Millán, ¿qué gente estamos? Pues en el mercado social de Aragón estamos ahora mismo hasta 30 entidades. Wow. 30 entidades que están en todos los ciclos económicos, producen bienes y servicios, los distribuyen, también los consumen y también entidades que financian a estos productos y servicios. En esa misma mesa nos situamos distintos agentes que cada vez, a través de ellos, podemos satisfacer más necesidades que solemos tener. Y bueno, este fin por de semana... Ay, perdona, disculpa, Millán, sigue. No, yo iba a decir que, por ejemplo, eso, Desmontando la Pili es una de las entidades que forman parte del mercado social y podemos, pues sí, como Desmontando la Pili, muchas otras entidades que pues desde el ámbito de la alimentación hasta el ámbito energético hasta el de los servicios sociales pues satisfacen distintas necesidades que podemos tener. Bueno, y vamos a ir un poco al detalle de lo que son las 18th jornadas de economía solidaria, que esto empezó como unas jornadas que montaba la Asociación Financiación Solidaria, que eran unos auténticos pioneros, y yo puedo decir esto porque yo me acuerdo que era estudiante de la Facultad de Economía, iba a las primeras y era como que nadie estaba hablando de esto, ¿no? Y a día de hoy es una realidad que, si habláramos en términos microeconómicos, incluso macroeconómicos, pues cada vez está teniendo más peso, ¿no? Más peso en la sociedad, ¿no? Gente que estamos trabajando en la economía alternativa y gente que se está enredando cada vez más. Ya van por 18 ediciones, ya la organiza la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que al principio no existía. Y cuéntanos, Millán, ¿qué vamos a tener? ¿Qué actividades, qué charlas hay previstas para esta semana? Pues este año, como dices, hemos alcanzado ya la 18th edición. Y el lema que vamos a tener, el lema en el que se basan las tres charlas y la actividad lúdica que tendremos el jueves, las charlas serán lunes, martes y miércoles, y la actividad lúdica del jueves, pues es... todavía crees que no hay alternativas, ¿no? Entonces, basándonos desde ese punto de vista de alternativas económicas, alternativas individuales que podemos tener, este año con lo que contamos son con tres ponencias que nos plantean distintas alternativas. La primera de ellas con Carmen Castro, pues desde las políticas feministas y la construcción de otro modelo basado en otro tipo de relaciones de equidad entre hombres y mujeres. Luego hablaremos con ella. Luego vamos a hablar con Carmen y con Manolo de Baladre. Sigue, Millán. Pues eso sería el lunes. El martes nos centraremos en la auditoría de la deuda pública con dos experiencias, una más internacional. Vendrá el ministro de la Embajada del Ecuador a comentar el proceso allí de auditoría y después de calificación de como ilegítima de la deuda externa del Ecuador, y también conoceremos la última versión del informe de la plataforma por la ciudadana por la deuda, por el análisis de la deuda aquí en Aragón. Y el miércoles día 5, pues como dices, vendrá Manolo de Baladre creo que también lo tendréis después, como has dicho. Sí. Que planteará pues que haya alternativas a los típicos modelos de a la renta mínima de inserción, por ejemplo, que lo que hace es cronificar una situación personal. Uh-huh. Pues hay alternativas a ello, como puedan ser pues la renta básica de las igual. Uh-huh. Nos presentará qué es lo que vienen trabajando y que posteriormente podremos aprender a aplicarlo en lo local en un taller que será ya el jueves día 6. O sea, estamos hablando que lo que son las charlas son todas, para que la gente se lo apunte en la agenda, a las 8 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, en la calle San Braulio 5, y en algunos casos hay talleres previos, ¿no? Eso es, las jornadas serán allí en el Joaquín Roncal, que serán lunes, martes y miércoles. Ahí va, hemos perdido a Millán. Espera, ahora lo volvemos a llamar, no os preocupéis. No te preocupes, mi amor. Volvemos a dar la bienvenida a Millán. Millán, ¿estás ahí? Sí, estamos aquí. Nada, que se ha colgado el móvil. Son cosas que pasan. Nada, estábamos ya, pues eso, que las charlas son a las 8 en el Joaquín Roncal y los talleres en la Pantera Rosa, ¿verdad? Eso es, los talleres del lunes a las 6 de la tarde en la Pantera Rosa y el del jueves será a las 5 de la tarde, también en la Pantera Rosa. Muy bien. Y bueno, nos habíamos quedado en la charla del jueves, ¿no? Que el jueves ya vamos a celebrar otro tipo de cosas, ¿no? Eso, el jueves solemos dar las jornadas con un acto lúdico. Bueno, tendremos un taller a las 6 de la tarde. Uh-huh. En el que aplicaremos la renta básica de las iguales aquí en Aragón, y cerraremos las jornadas con un acto lúdico, con un teatro social, en el que el grupo de teatro social La Rueda de Valencia nos expondrá la situación de los Rodríguez, que es una familia que está en crisis, en la que tendremos que ayudar a salir de la crisis con nuestras actuaciones individuales. ¡Qué genial, qué genial! Y bueno, ¿cómo siguen las jornadas? Pues ahí no quedan el jueves, sino que finalmente el sábado celebraremos la Feria del Mercado Social. Será en la Zaragozana Plaza de San Bruno. Uh-huh. En el que podemos encontrar a todas las entidades que en el ámbito de Aragón están desarrollando pues otro tipo de mercado alternativo al mercado capitalista. Y bueno, las tendremos allí todos los que están puestos, podremos conocerlas, acercarnos, ponerles cara a estas entidades y saber lo que hacen. Y todo esto estará amenizado pues con talleres, con actuaciones, teatros de calle, y acabaremos con un concierto por la noche. Eso es, si queréis más detalles, por si se os ha pasado algo aquí en las radios, que hay tantas cosas que no se puede contar todo al dedillo, pues tenéis ahí toda la información. Si buscáis las jornadas de Economía Solidaria Alternativa de Aragón, REAS Aragón, Mercado Social de Aragón, ahí tenéis todo. Desde luego, lo de la Feria del Mercado Social, especialmente interesante que vayáis para al parcear, pero también para aprovechar, para comprar, para hacer contactos, para aprender de propuestas, para ver lo que está haciendo otra gente, ¿no? Y animarte tú también a meterte. Y desde luego un día lúdico súper chulo, ¿no? Porque va a haber un montón de actuaciones para todos los públicos. Hay taller de mosaico, que nosotros somos fijas. Hay teatro, hay conciertos, hay humor, hay comida y vermú. La verdad que esperemos que sea un día para celebrar. Nada, Millán, que nos vemos esta semana. Eso, los esperamos en las jornadas y en la feria, y nos encontramos y seguimos trabajando por este modelo alternativo. Gracias, Millán, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Y si vuelves a casa no me pidas por favor, el río está creciendo, no me pidas no. Y si vuelves a casa no me pidas por favor, el río ya no es tuyo, no me pidas no. Y si vuelves a casa no me pidas por favor, sigo estando borracho, no me pidas no. Y hace un ratico nos comentaba Millán del Mercado Social de Aragón que estaba viniendo de Madrid de ver lo muchísimo que ha aprendido con la gente de la Feria Social de Madrid, que ha celebrado la primera edición. Y tenemos al otro lado del teléfono a Andrea. Andrea es parte del proyecto Diagonal y además está enredada, pues lógicamente, en la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid. Andrea, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido la feria, bien, Andrea? Bien, acá, en el en el final y cerrando la feria, el primer, bueno, el segundo día de feria, de la primera feria de Madrid, y nada, muy cansadas y pero felices, un éxito. Cuéntanos, ¿qué habéis hecho todo el fin de semana? ¿Se ha enredado mucha gente? Muchísima. ¡Ole! ¡Qué bien! Fue un movimiento de personas muy, muy, muy grande y nada, mucha gente también conociéndose, cooperando, haciendo intercooperación, comprando los productos en boñatos, una alegría, la verdad. Ole. Bueno, nos ha contado aquí Vito, que es de Desmontando la Pili, y Millán, que es uno de los coordinadores del Mercado Social, la gente que estamos aquí. En Madrid, ¿qué gente estáis enredadas? ¿Qué tipo de gente estáis en la economía solidaria y alternativa? Batiburrillo también de gente, ¿no? Sí, sí. Bueno, como todos los mercados sociales, cada una de nosotras formamos parte de una cooperativa. Uh-huh. Y son cooperativas muy diversas, desde jardinería, bueno, yo comunicación y software libre, y una diversidad, intervención social, y a su vez participamos en las comisiones del mercado, trabajando para distintas actividades, ¿no? Uh-huh. Qué bueno. Andrea, oye, que como me imagino que estaréis muy, muy liada recogiendo y tal, tú, Andrea, si has podido disfrutar de algo, ¿con qué te quedas de la primera feria del Mercado Social de Madrid? ¿Hay algo que te haya gustado especialmente? ¿Alguna actividad en la que hayas participado? ¿Algún contacto con alguien? Bueno, yo como estuve, lo que pasa que justo mi caso es un poco especialito, porque como yo estuve a cargo de la recepción de prensa y por otro lado hacer el centro de medios con las radios comunitarias, con una programación compartida, además de mi stand, ¿no?, de punto abierto, pues es un caso especial. ¿Y con qué me quedo? Con una imagen curiosa que se dio hoy por la tarde del espacio donde estaba el centro de medios con las radios comunitarias, y al otro lado estaba Radio Nacional transmitiendo. ¡Ostras! Entonces fue ahí una imagen muy curiosa, la verdad. Qué bueno. Oye, y me quedo con todo el trabajo hecho, sí, del centro de medios. Sí, yo desde luego, como un equipo muy, muy potente, y que no era solo el tema de economía, ¿no?, de que otra economía es posible, sino que también otra comunicación es posible. Uh-huh. Andrea, yo en ese sentido desde fuera felicitaros, ¿no? Porque si encima me dices que desde dentro lo habéis disfrutado, desde fuera, a través del blog que habéis creado, a través de las redes sociales, pero también a través de medios comerciales masivos y también medios alternativos muy masivos, programas que han hecho radios libres y medios comunitarias, nos ha llegado muchísima información, que es algo súper importante para la economía alternativa y solidaria, que visibilicemos que hay alternativas y que la gente sepa que no somos cuatro gatos, que somos muchísima gente y cada vez más, ¿a que sí? Sí, sí, mucha. Y aquí, bueno, en términos de económicos todavía no tenemos resultados, pero la cantidad de gente que pasó ese fin de semana por aquí fue, bueno, no sé, pero unos cuantos miles sí. Qué seguro. Genial. Andrea, muchísimas gracias desde la primera feria del Mercado Social en Madrid, recogiéndolo. Muchas gracias por enredarte hoy en la enredadera de Radio Topo. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Gracias. Y suerte para vosotros el próximo fin de. Seguro, gracias. Gracias, adiós. Nada. Y como nos contaban Vito y Millán, esta semana se celebran en Zaragoza las 18ª Jornadas de Economía Solidaria, que van a tener pues bueno una serie de charlas de lunes a jueves a partir de las 8 en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, en la calle San Braulio, y además algunos talleres en la Pantera Rosa, ¿no? Desde las 5 de la tarde, mañana, sin ir más lejos, va a haber un taller y después la charla, y lo van a dinamizar las dos actividades una mujer que tenemos al otro lado del teléfono, que se llama Carmen Castro. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. A Carmen la vamos a presentar como economista, experta en políticas europeas de género, doctorada sobre perspectiva feminista como teoría crítica y directora de Sin Género de Dudas. Toma ya. Bueno, vale, sí. Bueno, ella está en Valencia, aunque ciudadana del mundo y un poquito más de Galicia. Sí. O galleguiña. Y nada, Carmen, nos gustaría, pues nada, que nos sedujeras un poco, ¿no? Para ir a la charla, ¿no? La charla de economía, mujeres y género, políticas feministas para cambiar el modelo. Y para que la gente entienda un poco de qué vas a hablar, yo te preguntaría por qué es la economía feminista, o desde una perspectiva feminista. Bueno, si la economía fuese feminista, las cosas nos irían de otra manera. Eso seguro, eso seguro. Quiero decir, el problema fundamental es que cuando realizamos una mirada desde la crítica feminista, pues vemos que el sistema económico y todas las políticas públicas que se crean a partir de él, pues tienen un sesgo, que es un sesgo superpatriarcal, un sesgo androcéntrico, que descansa en la presunción de que las personas no vamos a tener la misma capacidad y el mismo derecho a realizar el mismo tipo de cosas, y además tampoco vamos a tener asignados valores iguales por el trabajo que realizamos. Uh-huh. Y entonces descansa en un planteamiento del sistema patriarcal, que al aliarse con el capitalismo en el que estamos, pues provoca unos resultados terribles y nefastos, y que acrecenta la presión y la opresión que esta sociedad impone sobre las mujeres. Y Carmen, cuando estamos hablando de que el capitalismo, además de destructor de la naturaleza, caníbal entre las personas, es eminentemente patriarcal, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de patriarcado? Porque igual hay gente que ese término no lo entiende. Bueno, los dos son sistemas de dominación y de opresión, que se basan en una jerarquización de un código moral, y utilizan herramientas o mecanismos, ¿no?, para propagarse. En el caso del patriarcado, la dominación es de la cultura y todo lo que se considera como lo masculino estándar desde una visión súper sesgada, ¿no?, y estereotipada. Bueno, pues el principio de dominación es sobre todo lo considerado como lo masculino con respecto a lo femenino, ¿no? Entonces hay una preeminencia de lo masculino, que es a lo que se le otorga valor. El capitalismo lo que hace es aprovecharse de este sistema de dominación para favorecer la acumulación de capital, ¿no?, que es la lógica perversa esta, ¿no?, de este sistema. Y entonces se aprovecha de la explotación sobre las mujeres, pues a través de los menores salarios, de tener una gran parte de mujeres trabajando de manera no remunerada y sin cotizar, a través de la presunción de que hay una parte de los trabajos que tienen que ver con los cuidados y con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, que las va a prestar una parte de la población y de manera no remunerada. En fin, a través de ese tipo de mecanismos perversos, los dos sistemas se retroalimentan. A mí me gusta mucho que mencionemos estos temas transversales en asuntos concretos, como pues en este caso la economía. Me gustaría preguntarte, Carmen, en concreto en el trabajo, ¿no? Cuando hablamos de economía estamos hablando también de trabajo, ¿no? De hacer actividades, ¿no? La que sea, ¿no? Servicios, productos, etcétera. Uh-huh. ¿Cómo podemos acabar con las desigualdades sexuales, en este caso en este ámbito de la economía y del trabajo? Bueno, como la clave de la discriminación, de las desigualdades estructurales de los dos sistemas, precisamente la división sexual del trabajo, la clave para acabar con este sistema de desigualdad sería modificando o transformando los criterios de redistribución del trabajo. Del trabajo remunerado, ese que llamamos empleo, ¿no?, y que en este momento está repartido desde una lógica de que hay quien tiene y hay quien no tiene, ¿no?, y del trabajo no remunerado, que es todo aquel que tiene que ver con los cuidados, ¿no?, los cuidados a nosotras mismas personas, a otras personas de nuestro entorno, los cuidados hacia nuestra comunidad, hacia nuestros núcleos de convivencia, hacia los entornos naturales, ¿no?, el trabajo social también, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser el criterio de redistribución? Pues obviamente la equidad. Si lo que queremos es acabar con la desigualdad en el reparto, pues repartámosla, pero en clave de igualdad. ¿Cómo repartimos en clave de igualdad el tema del empleo? Pues mi propuesta, o sea, cada quien tiene sus soluciones o sus propuestas, pero yo en particular lo que pienso es que un criterio de reparto en clave de igualdad es la reducción de la jornada y que todo el mundo trabajemos de forma remunerada menos tiempo, pero que todos podamos trabajar de manera remunerada, todos y todas. De manera que todas las personas tengamos acceso a unos ingresos que nos permitan desarrollar nuestros proyectos de vida y cubrir nuestras necesidades básicas, y luego tener tiempo disponible para otras dimensiones de nuestras vidas, para cuidar, para nuestro desarrollo personal, para disfrutar de la vida de otra manera, ¿no? Tu propuesta es la nuestra, Carmen, eso está clarísimo. Ya sabía yo que íbamos a ir por ahí. Además de la charla, a las 8 mañana lunes en el Joaquín Roncal de Zaragoza vas a dinamizar un taller en la Pantera Rosa a partir de las 5 de la tarde que lo habéis titulado Mujer y Tics. Cuéntanos, ¿qué se plantea en este taller? Bueno, la idea del taller es un poco aproximarnos a cómo las herramientas de la sociedad de la información en este momento, las tecnologías de la información y la comunicación, que es eso de las TICs, pueden favorecer los procesos de empoderamiento personal y colectivo de las mujeres para una transformación social, ¿vale? Esa es la idea, ¿no? De pues ver que cómo podemos, qué tipo de recursos, qué tipo de dinámicas, cómo podemos hacer para participar, qué puede ser más efectivo, cómo crear redes de colaboración, ¿no? De manera que no solo incrementemos el ruido en Internet con respecto a mensajes y opiniones, ¿no?, favorables a la transformación social, hacia un modelo de sociedad más igualitaria, sino que además del cómo lo hacemos, ¿no?, del cómo nos apropiamos de las herramientas para participar, pues haya un proceso de refuerzo y de empoderamiento ciudadano. Jolín, qué interesante, madre mía. Bueno, no sé si... Pues no vente, sé si, vente al taller mañana. Sí, no, yo creo que nos veremos. Lo que no sé si hay plazas o no, pero bueno, que ya informaremos luego después de... en la web de Reas tenéis teléfono, porque creo que había que apuntarse. Yo la verdad que no me he apuntado, pero bueno, me imagino que donde caben 20, caben 21. No lo sé, ya veremos. Pero bueno, por último, Carmen, tú eres la directora de Sin Género de Dudas. ¿Qué es eso? Pues Sin Género de Dudas es una consultoría en red, que está en la red, de un grupo, una consultoría especializada en igualdad de género, un grupo de personas, fundamentalmente mujeres, aunque hay algún compañero que también participa con nosotros, pero fundamentalmente somos mujeres, que nos coordinamos a través de la red, a través de esta propuesta que ya nació hace 11 añitos, y que trabajamos desde un enfoque y con una intencionalidad. El enfoque es el enfoque de género, el de integrar y tener en cuenta en todo lo que hacemos profesionalmente y socialmente que mujeres y hombres estamos socializados de manera diferente y que eso nos coloca en situaciones de desigualdad, y que para avanzar hacia un modelo de sociedad diferente al actual, pues hay que transformar esas causas, ¿no?, que generan esa desigualdad. Digamos que ese es el planteamiento. Y es un proyecto que empezó siendo como un proyecto personal mío hace más de 10 años, y que con el tiempo pues se ha ido creando, se ha ido convirtiendo pues en una comunidad, ¿no?, una colectivización de conocimiento, de herramientas y de formas de trabajo. Muy bien, pues bueno, esto se enreda, eso nos gusta, Carmen. Mañana nos vemos en Zaragoza, y nada, que descanses, y mañana ya lo sabéis, taller de 5 a 7, por decir algo, en la Pantera Rosa, en la calle San Vicente Paul número 28, y luego, muy cerquita, a apenas 5 minutos, en la calle San Braulio, en el Joaquín Roncal, a las 8, la charla que va a impartir Carmen Castro, pues sobre toda esta perspectiva feminista, ¿no?, en torno a la economía. Muchas gracias, Carmen, mañana nos vemos. Bueno, pues nos vemos mañana, gracias. Gracias buenas a noches. Ti, buenas noches. Y para rematar este especial de hoy, en la enredadera 13 años en las ondas y 18 jornadas de economía solidaria en Aragón, queríamos contactar con Manuel Sáez, Canarias. Él es miembro de Zambra y de Baladre, una coordinadora pues histórica, luchadora contra el paro, la pobreza y la exclusión social, y visita Zaragoza. En concreto, él vendrá el miércoles junto a María Fidalgo, que es coautora de un estudio de viabilidad sobre la renta básica y los iguales en Galicia, y van a hablar de la renta mínima de inserción a la renta básica de las iguales. Manolo, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, Manolo, ¿qué es eso de la renta mínima de inserción, por si alguien no sabe lo que es? La renta mínima de inserción es una renta para gente, personas, familias empobrecidas que carecen de recursos, uh-huh, y entonces tienen un derecho, debería de ser subjetivo para quienes están en esa situación, muy mínima la cuantía. En el Estado español hay alrededor de 17 diferentes, solo en las más congadas realmente es una renta mínima con derecho, en el resto son simulaciones que aparentan ser, pero ni siquiera son eso. Es algo muy graciable y, bueno, es la tristeza de siempre, ¿no? O sea, la gente empobrecida no tiene recursos, los servicios sociales, por la gestión de los partidos de turno, les imponen contraprestaciones, formas de vivir para disponer de miserias, pequeños recursos. Uh-huh. Y frente a ello, estáis planteando la renta básica de iguales. ¿Qué aporta esta nueva renta? Bueno, la renta básica de las personas iguales, de entrada, no está mirando como las rentas mínimas de inserción en insertar en el mercado laboral, que es la lógica absurda, ¿no? En este caso, de lo que estamos hablando, en la renta básica de las iguales y en las rentas básicas en general, pero las iguales en particular, hablamos de asegurar la vida de todas las personas. Uh-huh. Está muy bien enunciar el derecho a la vida, pero si no hay un derecho que concreta el cómo dotar a la gente de la disponibilidad de recursos y servicios para que pueda hacer viable ese derecho, estamos en una falacia. Uh-huh. Por eso la renta básica de las iguales es el derecho individual para cada persona, desde que nace hasta que muere, de un ingreso que será individual, universal para todas, incondicional, sin ningún tipo de condición, y la cuantía será suficiente. Uh-huh. En nuestro caso, nosotros planteamos la mitad de la renta per cápita. Pero por nuestra voluntad política, además, incorporamos a esta propuesta un mecanismo en el que la persona recibe el 80% de lo que le corresponde individualmente en su casa o en su cuenta corriente, donde uh-huh, diga. Y el 20% restante va a lo que se llama Fondo de Renta Básica de las Iguales. Uh-huh. Un fondo en el que vecinas de un barrio o de un pueblo destinan mensualmente ese 20% y una vez al año, en asambleas, concretan el gasto de esos recursos, sanidad, educación, movilidad, lo que ellas determinen según la particularidad de ese territorio. Esta propuesta es una propuesta para la construcción de vida, de relaciones humanas, fuera de la locura actual del capitalismo, tendente a ello. Uh-huh. Jolín, Manolo, qué interesante. Bueno, esto hay que profundizar, vamos, el miércoles 5 de junio a las 8 de la tarde en el Centro Joaquín Rongal de Zaragoza. Manolo y María Fidalgo estarán hablando, pues eso, de todo lo malo que tiene esta renta mínima de la inserción y todo lo bueno que puede tener la renta básica de las iguales. Y como nos decía antes Millán, además al día siguiente habrá un taller práctico con David Muñoz y Enrique García de Baladre sobre las rentas básicas en movimiento, si son una alternativa local. Yo por último, Manolo, preguntarte, esto que es tan obvio, ¿no?, cómo hacer frente a toda la gente que se queda en la cuneta, ¿cómo lo están afrontando los sucesivos gobiernos en el Estado español? Bueno, ayer en una charla pública me planteaban cuatro ideas para salir de esta situación y voy a intentar enumerarlas. La primera, salir de la lógica electoral. Ahí, que cada cual haga lo que quiera y vote, si le da la gana. Pero lo fundamental es construir fuera del mercado y de lo electoral relaciones humanas que satisfagan necesidades y generen comunidad. Uh-huh. La segunda, poner en valor trabajo, que no empleo. Uh-huh. Trabajo, actividades humanas que satisfacen necesidades, las mujeres aportan más del 40% a lo que podría ser un Producto Interior Bruto si se cuantificara el trabajo que ellas desarrollan de cuidados, de sostenibilidad de la vida. Tres, entrar en una redistribución de la riqueza, en una lucha frontal contra el enriquecimiento ilimitado de poca gente, 2% de la población, que se están apropiando de todo. Dicho de otra manera, dejar de luchar contra el empobrecimiento y abordar la lucha decidida contra el enriquecimiento. Bien. Y cuarto... Yo creo que aprobamos, ¿eh? De momento las tres primeras a favor. A favor. Venga, a ver la cuarta. La cuarta, cuidarnos, bien, querernos, atendernos, generando apoyo mutuo. Solo nosotras podemos buscar una salida colectiva a todo esto. Manolo, el miércoles nos vemos a las 8 en el Joaquín Roncal. Manuel Sáez Bayona, miembro de Zambra y Baladre, hablando desde Canarias, donde hay una radio libre, Radio Pimienta, que además se enreda también con la enredadera. Y nada, compañero, Manolo, nos vemos el miércoles en Zaragoza. Nos vemos en Zaragoza y en muchas calles. Un besazo. Un beso. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estimadas oyentesas, este ha sido el especial, el primer especial de este mes de junio de 2013, celebrando 13 años enredando aquí en La Enredadera. Hoy hemos hablado de economía alternativa y solidaria, y lo bueno de este especial es que toda la semana vamos a seguir hablando de economía alternativa y solidaria, así que no os lo perdáis. Si queréis más detalles, entrar en economiasolidaria.org. Y nada, desde aquí agradecer a toda la gente que a través del teléfono pues se ha enredado con nosotras, y a Vito, que ha estado aquí en los estudios centrales de Radio Topo. Muchas gracias, Vito, desmontando la pili. Muchas gracias, buenas noches. Y nos vemos esta semana. Claro. Y os vamos a poner una canción de una de las bandas que va a actuar el sábado en la Plaza San Bruno, en la cuarta feria del Mercado Social de Aragón. Van a actuar Muchachos Trío, Manu Haller, Relé y estos que suenan, que son Proyecto Hombre. Y no sé si las oyentesas y oyentes habituales de La Enredadera habréis notado un tono de voz un poco distinto, pero es que os tenemos que dar una noticia que nosotros la conocemos desde que hemos empezado La Enredadera de hoy. Es una noticia como mínimo preocupante, que tiene mucho que ver además con este especial de La Enredadera, y es una persona que ha estado en este programa un montón de veces, Javier Ortega Díaz, compañero de Reas, Aragón, que lleva desaparecido 3 días. Es una persona que estuvo el jueves por la tarde en una charla en Teruel con Víctor Viñuales, dieron la charla sin ningún problema, se retiró a descansar, según se ve ha dormido en un hotel de Teruel, y desde el viernes por la mañana no se sabe nada más, ¿no? En teoría pues por la mañana iba a coger la furgoneta y volver a Zaragoza, su trabajo en La Veloz. Él es el gerente de La Veloz, fundador de La Veloz, fundador de las jornadas de economía solidaria, y lleva 3 días desaparecido. Después de la conferencia de inserción social del jueves, ya no ha habido contacto telefónico con él, y desde entonces ya no se ha podido contactar con él. Se ha dado parte a la policía y a la Guardia Civil, que no lo han localizado ni a él ni a su furgoneta, que es una Ford Tourneo gris con una pegatina con un buzo atrás, porque Javier era buceador, como Susana, su hermana, y parte de la familia y demás. Y bueno, pues ya has hecho un llamamiento, vamos, en portada de Arainfo, tenéis las fotos de Javi, por si alguno no lo conocéis físicamente. Es un amigo de la radio, una persona imprescindible en estos 13 años de La Enredadera, que os voy a contar yo. Si yo empecé trabajando en La Veloz con él, mi primer trabajo remunerado durante años, hemos estado juntos en COP y estamos en COP57, en el mercado social, en la economía alternativa, en KBKS, estuvo el domingo pasado en la radio presentando el primer disco de Carrero Blanco, Campeón de Salto. Y bueno, pues desde luego, desde aquí el llamamiento es claro, ¿no? Si podéis difundir, entrar en Arainfo, en la portada. Ahí están las fotos, ahí está el número de teléfono de contacto, que es el 616-36-3498, o directamente la policía. Es triste que desde este programa tengamos que decir que llaméis a la policía, pero bueno, hay que encontrar a Javi y celebrar con él los 18 años de las jornadas de economía solidaria. No tenemos ni idea qué ha podido pasar. El móvil, no ha habido ningún accidente en estos días. No se sabe. Toda la gente de la zona que le conocía ya le hemos visitado. Nadie ha recibido ninguna visita de Javi, ninguna llamada. Así que bueno, pues eso, Javi Ortega, compañero de Reas Aragón, está desaparecido entre Teruel y Zaragoza desde el viernes por la mañana. Así que hacer todo lo posible para que aparezca cuanto antes. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Si nos atiborran a medicinas, pero no previenen enfermedades. Si la industria farmacéutica mercantiliza la salud de todas. Si la sanidad pública está en peligro de privatización. Si los cuidados y el apoyo mutuo están amenazados. ¡Algo tendremos que hacer! Escucha Cuídate, compa. Salud comunitaria y medicina alternativa. Una vez al mes en la enredadera de Radio Topo. Y como os comentábamos al comienzo de la enredadera, hoy en el Cuídate, compa, tenemos por aquí a Luis Jimeno, médico de familia y comunitaria del Centro de Salud de San Pablo de Zaragoza, que nos ha traído la segunda parte de algo que teníamos por ahí pendiente, y hoy nos va a hablar un poco de lo que son los sistemas sanitarios y cómo afecta la crisis, en este caso, al sistema público de salud. Buenas noches. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas noches. Buenas. Buenas noches. Pues nada, hoy era comentar un poquillo pues otro de los temas en los que muchas veces nos están mintiendo continuamente para conseguir que aceptemos cosas que son inaceptables, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces de que crisis, no hay crisis, que es una estafa, y también el tema de la sanidad pública está ocurriendo lo mismo, ¿no? En España tenemos un sistema sanitario público teóricamente universal y gratuito, y que curiosamente la única vez que la Organización Mundial de la Salud ha evaluado los sistemas sanitarios nos puso como el séptimo mejor del mundo. O sea, un buen sistema sanitario, y que encima la OMS decía que encima era baratísimo. Entonces contrasta con mensajes que nos han ido diciendo los últimos 10-15 años desde determinados intereses, claramente, de que la sanidad española es insostenible, que la sanidad española funciona mal, que la sanidad española es ineficiente, cuando tanto la satisfacción de todos los que la usamos y formamos parte de ella, o de la gran mayoría, siempre en todas las encuestas es altísima, mucho más alta que en el resto de los países con los que nos solemos comparar. Y luego un detalle que siempre recordamos, mucho más barata que la mayoría de los países con los que nos quieren comparar, ¿no? Como he dicho, la OMS piensa que somos el séptimo mejor sistema del mundo, teniendo en cuenta que por delante nuestro van países ciudad como San Marino, Andorra, Malta y Singapur, que realmente, bueno, pues porque son pequeñas ciudades, ¿no? No se consideran. En la práctica somos el tercer mejor sistema a nivel nacional del mundo, ¿no? Y en todos los indicadores salimos muy bien parados, ¿no? Por un montón de motivos. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque sea un sistema público, que es universal, que tiende a atender a todo el mundo y que es gratuito en el sitio del uso. Y remarco lo de que es gratuito en el sitio de uso, porque no es gratuito, lo pagamos entre todas y todos con nuestros impuestos, ¿no? Que muchas veces parece que con esto del copago no son tales copagos, son repagos. La gente ya está pagando la sanidad española que tenemos. Entonces, entre las mentiras que nos venden es pues que es muy caro, que es ineficiente, que no funciona, y eso es completamente falso, ¿no? Entonces, lo primero sería recordar esto. ¿Qué están haciendo? A raíz de la supuesta crisis, que no está la crisis, pues también con la sanidad pública, como es un negocio y quieren sacar rentabilidad de él por medio de intereses privados, nos han vendido la moto de que no se puede sostener, y están intentando de todos los modos posibles destruirla, hacerla perder calidad, en el fondo, para gastar más dinero en sanidad, pero fundamentalmente en sistemas privados, ¿no? No sé, un poquito por ahí va la cosa. Nos han vendido, nos están queriendo vender, sobre todo en Madrid, en Valencia, en Cataluña, que los sistemas privados son mejores, y bueno, pues la verdad es que hay muy poco publicado científicamente al respecto, porque en general hay mucha opacidad, muy pocos datos, también en la pública, aunque menos. Pero cuando es los pocos estudios que se han hecho, pues por ponernos algún ejemplo, ¿no? Pues por ejemplo se ha visto que en Estados Unidos la diferencia de coste entre los hospitales con ánimo de lucro y los de sin ánimo de lucro es de un 20% más en los de ánimo de lucro, ¿no? Canadá, que se estuvo planteando hace unos años, que tiene un sistema sanitario muy parecido al nuestro, concertar lo que estamos haciendo ahora en Madrid, lo que quieren hacer con el Hospital de Alcañiz de alguna manera, iniciativas público-privadas, bueno, pues estuvieron haciendo cálculos y de su sistema actual, que es muy parecido al nuestro, convertirlo en un sistema como el que nos quieren llevar el gobierno del PP, era 7.000 millones de euros más de coste al año por entrar en el modelo de conciertos con sanidad privada, ¿no? Además, con mayor mortalidad, los hospitales privados en general tienen mayor mortalidad que los públicos y cumplen mucho, mucho menos los estándares de calidad, de personal, etcétera, etcétera. Ganan en una cosa normalmente, que es en hostelería, y eso es cierto, pero esa es la calidad como externa percibida, que por supuesto que hay que mejorar en la sanidad pública, pero la calidad importante sanitaria es muchísimo peor, ¿no? Y diferentes estudios científicos así lo avalan continuamente. Por eso es un engaño continuo el decirnos que quieren ser más eficientes, que quieren mejorar la sanidad, que el usuario no se va a dar cuenta. El usuario se dará cuenta y probablemente producirá más muertes y más problemas el ir a sistemas de privatización, ¿no? Un poquito es lo mismo que nos quieren vender, que la educación pública no funciona, que las empresas públicas no funcionan, etcétera, etcétera. Es una mentira más repetida mil veces para intentar convencer a las personas de que aceptemos derechos sociales y laborales, por ejemplo, que nos ha costado generaciones y mucha sangre y sudor conquistar. Y de hecho que la verdad que sí que se puede ahorrar dentro de seguir manteniendo un sistema público de salud bueno. Se puede ahorrar en muchas cosas, que eso hay veces que la verdad que da la sensación de que tampoco lo estamos ahorrando, ¿no? Como en algunos fármacos que no han demostrado eficacia. Uh-huh. O en algunos sistemas que están por ahí metidos, unas cosas, pruebas diagnósticas de cribado que no han demostrado todo lo que deberían demostrar. Claro, efectivamente, pero eso que es claramente mejorable y que desde muchísimos colectivos intentamos mejorarlo, con un sistema de concierto privatización todavía iría a peor, ¿no? O sea, como bien has dicho, tenemos un buen sistema, aunque de uno de sus grandes errores es que está excesivamente medicalizado. O sea, muchas veces hemos medicalizado en exceso, hacemos más pruebas de la necesaria, pero todos los sistemas privados están demostrados que todavía producen más pruebas innecesarias, más fármacos innecesarios, con lo cual es la dirección contraria a la que hay que seguir, ¿no? Entonces sí que es correcto que todos y todas tenemos que tener claro que la salud depende fundamentalmente de lo que hagamos con nuestras vidas y de lo que hagamos con nuestro entorno social y laboral, y por eso desde siempre estamos hablando de estos aspectos, pero mejoraremos estos contenidos, estos gastos y este mejor uso del sistema, de sistemas públicos que refuercen la preventiva, que refuercen la atención primaria, que huyan un poco del exceso de hospitalocentrismo que puede tener nuestro sistema y que por ahí trabaje con las personas, ¿no? Desde ahí, por ejemplo, recordar que por ejemplo, en los países ricos de la Unión Europea, el porcentaje de personal en temas sociales y sanitarios es el 10%, mientras que en España es el 6%. O sea, haría falta, por ejemplo, muchos más recursos sanitarios, de apoyo a los mayores, de apoyos a las personas con discapacidad, apoyo a los ancianos, todo lo que teóricamente pretendía la ley de dependencia y que en los últimos años se está destruyendo completamente. Muchas veces mejorar lo sociosanitario no depende de contratar más médicos ni más medicamentos, sino de apoyo sociosanitario, formación, autonomía a los pacientes. Y por ahí, desde la sanidad pública, sí que se puede conseguir, por supuesto, desde conciertos, colaboraciones público-privadas que han demostrado, y digo esto por el ejemplo del Hospital de Alcañiz que nos quieren llevar, esos modelos de colaboración público-privada, en el fondo es hipotecar la sanidad pública durante 30, 40 años. Y sale mucho más costoso hacer un hospital con este tipo de colaboraciones. Lo hizo ya Inglaterra y se está echando atrás, lo han intentado hacer Canadá, un montón de países se han dado cuenta que es muchísimo más caro, solo que es la trampa de que no contabiliza como deuda pública, pero en el fondo tienes que, en lugar de pagar a un banco, estás pagando a una empresa privada con ánimo de lucro durante 30, 40 años, con lo cual incluso estás hipotecando al resto de gobiernos que no pueden cambiarlo. Entonces, una vez más recordar que la sanidad es de todos y de todas y que la estamos pagando continuamente con nuestros impuestos y que hay que defenderla. Pues con eso nos quedamos, ¿o qué? Así que nada, agradecer una vez más a Luis su presencia aquí en el Cuídate Compa. Desde luego, pues recordaros que el Cuídate Compa es una sección que intentamos como dar una visión un poquito diferente de lo que sería la salud, el sistema sanitario, dar algunas alternativas también en lo que es el cuidado de la salud, y que la temporada que viene, porque nos damos un pequeño descanso igual estos días, pues la dedicaremos a seguir potenciando esto, y además seguramente os traeré algunos audios de gente que está trabajando mucho en salud comunitaria, porque los próximos días, este próximo fin de semana, se celebra el encuentro del programa de actividades comunitarias en atención primaria, al que voy a ir. Entonces hablaremos con algunas de estas personas. Muy bien, pues muchas gracias a Luis Jimeno y a Pati, pues médicos, ¿no?, de referencia aquí en La Enredadera, tanto en la práctica como en la radio, ¿no?, para difundir estas cositas. Muchas gracias. A vosotros. Y recordar que la sanidad pública es parte de la solución y no el problema. Venga, y os vamos a poner con otra canción de lo nuevo de Stand Still. Como participamos en el micro mecenazgo colectivo para lo que será el siguiente disco de Stand Still, pues bueno, nos van lloviendo canciones. Entonces, bueno, pues una de ellas es la que os vamos a poner. Deciros que Stand Still, pues bueno, ya están preparando todos sus conciertos de verano. Hay un montón en Iruña, en Barcelona, Bilbo, Sabadell, Benidorm, Burriana. Y lo que os dejamos es una canción que se llama Me Gusta Tanto. A ver si os gusta. Tanto y escríbenos a laenredadera@nodo50.org. Y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Y si todo va bien, en este tramo final de La Enredadera queríamos dar voz a la iniciativa llamada Los Malos Sueños de René Petit. Esta semana se ha lanzado una campaña de micromecenazgo colectivo a través de Berkami para financiar entre todas un documental sobre las chapuzas e injusticias en torno al recrecimiento del pantano de Yesa. Si todo va bien, tenemos al otro lado del teléfono a Iker. Iker, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bien. Y a Aitor. Aitor, buenas noches. Gabón, buenas noches. Genial. ¿Os oís entre vosotros? Perfectamente. ¿Estáis del todo? Sí, sí. Vale, pues me alegro. Me alegro muchísimo. Estamos charlando con gente que está por Nafarroa, en concreto Iker, como parte de la iniciativa Yesa Más No, la NAC Gelditu, y Aitor, de la productora audiovisual cooperativa Eguski Videoac. Bueno, cualquiera de vosotros, contarnos, ¿en qué consiste el proyecto Los Malos Sueños de Petit? Aitor. Sí. Bueno, básicamente lo que nos parecía era que hacía falta producir un material que explicara de manera fácil para mucha gente que, bueno, no está necesariamente informada en detalle sobre lo que está ocurriendo en Yesa, de todos los problemas que ahora mismo tiene el recrecimiento, técnicos en este caso. Nada, desde la iniciativa Yesa Más No, decir que bueno, hacer un documental pues se ve una cosa muy positiva de cara a poder difundir lo que está ocurriendo en el pantano de Yesa, lo que lleva un tiempo ocurriendo, y bueno, pues surgió la oportunidad con Eguski Videoac y con la Asociación Río Aragón también, de Archera, y nada, en eso estamos. Bueno, contarnos, habéis iniciado una campaña, como decíamos, de crowdfunding o micromecenazgo colectivo a través de la plataforma Berkami. Explícate, escucha, ¿cómo podemos colaborar? Bueno, ahí en la página web de Berkami, que es con V y con K.com, ya es muy, muy fácil y muy intuitiva. Uno puede entrar y esencialmente hay dos modalidades. Una que es haciendo un donativo por el que la página, bueno, tú das tu número de tarjeta y si se acaba consiguiendo la cantidad, dentro de más o menos 5 semanas, se te retira la partida, ¿no?, que has donado. Y también se ha puesto un número de cuenta, bueno, pues corriente, para que la gente que a la que esto de internet se le haga todavía muy raro, pues pueda hacer los ingresos ahí. Para la gente que nunca habíais hecho una financiación colectiva, deciros que yo sí que la he hecho en varias ocasiones, y esos miedos que tiene a veces la gente, ¿no?, que no hay ningún miedo de nada, ¿no? O sea, tú das tus datos, se te coge los 10 euros, 20 euros, 200 euros, lo que quieras aportar, y ya está. Y luego, además, según financias una cantidad u otra, pues la gente de la organización, pues aportáis una serie de materiales, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, ahí, bueno, es un poco el procedimiento, ¿no?, que en función de las cuantías, ¿no?, que la gente dona, pues se le hacen a la gente unos regalos, en fin, esto es el apoyo mutuo de toda la vida, ¿no? Cosa que en estos casos lo que se hace es, de alguna manera, como arreglarlo más. Nosotros, pues lo que le vamos a devolver a la gente es lo que se produzca, el documental, otros documentales que tenemos en el colectivo, en el fondo de la distribuidora. Se ofrecen también proyecciones para colectivos políticos. En fin, hay una gama variada de opciones. Y como nos decías tú, Aitor, la idea del documental es intentar denunciar, ¿no?, a través de un trabajo audiovisual, todo lo que está pasando a nivel técnico con el recrecimiento del pantano de Yesa. ¿Nos podéis contar, Iker o Aitor, cómo está ahora mismo la situación, ¿no?, que está bastante tremenda, ¿no? Pues ahora mismo está tremenda, sí, tremendísima. Aquí en Sangüesa, bueno, Sangüesa, Gallipienzo, Caseda, los pueblos que aguas abajo de la presa, tenemos las viviendas junto al río, pues bueno, pues ahora, bueno, después de que ha pasado ya una semana o algo más de aquellas interpretaciones muy acertadas que siempre hace Antonio Casas, ¿no?, en este caso de unos informes de la Confederación, ya ha pasado, y como decía, pues ya estamos un poco más tranquilos, un poco más sosegados y pensando más con la cabeza fría, ¿no?, intentando organizarnos tanto el ayuntamiento como la gente, ¿no?, pues de cara a un plan de emergencia. Plan de emergencia que no habíamos tenido nunca en la vida, en 54 años que tiene la presa, y que obviamente era necesario y ahora más que nunca, ¿no? No es casual que la Confederación se haya puesto a elaborarlo en estos últimos meses. Ahora ya sabemos por qué exactamente, y nada, esa es un poco la situación, ¿no? Están, bueno, pues o algún encontronazo alguna vez en una situación bastante potente, pero bueno, yo creo que es algo a lo que tenemos que hacer frente y nada, en esas estamos, vamos, que con estas cosas tan grandes hay que tener mucho cuidado. Madre mía, qué triste todo lo que se ha ido avanzando, ¿no?, de peligros, ¿no?, del recrecimiento del pantano de Yesa, que se van cumpliendo todos y cada uno de los informes hidrogeológicos y demás. En cualquier caso, la gente no queda parada, como nos está transmitiendo Iker, ¿no?, como parte de la plataforma de la iniciativa Yesa Más No, Lana Gelditu, no sé si lo he pronunciado bien. Sí. Y te quería preguntar, ¿no?, porque hay una manifestación prevista, ¿no?, para el próximo 15 de junio, para el próximo sábado, ¿no?, a las 6 de la tarde, ¿no?, ahí en Sangüesa, ¿no?, ahí en tu pueblo. Eso es, aquí en Sangüesa, como decías, para el 15 de junio una manifestación a las 6 de la tarde. Hicimos una concentración, poco pues organizadas con muy poco tiempo, con un par de días en Sangüesa respondieron más de 1.500 personas. Pues la gente está con ganas de decir a la Confederación que ya les vale, que nos llevan mintiendo un montón de tiempo. Ahora ya hay certezas, además, porque está escrito y nada, esperamos que venga muchísima gente. Animamos a que se venga pues con flotadores, con barcas hinchables, con remos de piragua, un poco simbolizando eso, ¿no? Que bueno, que igual nos tocaba bregar con esas cosas ante el pedazo de plan que nos han elaborado y nada. Bueno, hay que decir que la gente de Zaragoza se ha fletado una propuesta para ir en autobús, ¿no?, desde Zaragoza, ¿vale?, hasta Sangüesa el sábado 15 de junio, y te puedes apuntar a través de la crepería aragonesista Aflama, ¿no?, que está en la calle Mayor número 53. Si te metes en internet, pues bueno, también hay un correo electrónico y un teléfono, y la idea es salir de Zaragoza, del Paseo María Agustín, a las 12 de la mañana y volver cuando acabe la manifestación allá a las 8, ¿vale?, y sale por solo 10 euros, o sea que es una iniciativa muy chula, pues para desde Zaragoza sumarse a toda la gente de los territorios cercanos al pantano y esa, la gente de Artieda y la gente de Sangüesa. ¿Cómo está ahí que la gente del pueblo y alrededores? ¿Tenéis miedo? ¿Tenéis esperanza? ¿Se va a parar esto? Contarnos un poquito cuál es el pulso social ahí en el pueblo. Pues ahora mismo, visto que ya han invertido 120 millones de euros, que el presupuesto inicial era 113, que las obras llevan 10 años haciéndolas y tal, pues hay mucha gente que con la tristeza en la cara te dice, joder, es que lo van a hacer. Pero nosotros estamos más esperanzados que nunca, así lo transmitimos y bueno, creemos que ahora más que nunca el proyecto, este mamotreto de proyecto está en entredicho y que está temblando, nunca mejor dicho. La Confederación está reculando en varias de sus declaraciones. Ya últimamente ya casi es habitual no verles que ya empiezan a dudar de muchas cosas, dan demasiadas explicaciones y nosotros obviamente estamos animados y queremos animar a todo el mundo, ¿no? Como decías, tanto de los territorios aragoneses como de Nafarroa, a que vengan, porque bueno, que hasta ahora siempre ha sido un problema como más de corte aragonés, en Navarra pues también estamos en ello, ¿no? Estas grandes obras afectan a todos y bueno, que unamos las voces, que la muga a veces no nos separa, pero en este caso nos tiene que unir. Y eso es, y dentro de esa pluralidad, ¿no?, de las luchas, tenemos esta propuesta, ¿no?, de documental, Los malos sueños de René Petit, Aitor, que sin duda quiere ser un documental hecho, digamos, vamos a decir, rápidamente, ¿no?, o sea, para intentar tenerlo incluso este mismo año, ¿no? Bueno, esa era un poco la idea. Nosotros nos parecía que realmente se han movido muchas cosas, bueno, en sentido literal y figurado, ¿no? No hablo solo de las laderas, en torno al conflicto de Yesa, y que tenía un sentido intentar producir algún material que fuera muy didáctico y que estuviera, bueno, que saliera un poco del horno, entre comillas, pues antes de los desembalses de otoño y de que del invierno de este 2014, ¿no? Porque bueno, además ya sabéis que está siendo un año muy con unas lluvias, unas pluviometrías altísimas que perjudican un montón, ¿no? Entonces, sí, nosotros, esa es un poco la idea. A ver si eso es posible, creemos que sí va a ser posible, y bueno, y sirve para que mucha gente que no tiene una posición muy clara, ¿no?, que de alguna manera se alinea aquí según quienes consideran que son sus representantes políticos, pues la ayuda a hacerse una voz propia, ¿no? Oye, pues nada más, muchísimas gracias, ¿no?, ahí a Iker y a Aitor desde Nafarroa, uno desde Sangüesa, pues uno de los pueblos más próximos, ¿no?, al pantano de Yesa, como parte de la iniciativa Yesa Más No, Lanak Gelditu, y Aitor Balbas, pues colega, ¿no?, de Guski Bideoak y de otros frentes, ¿no?, por así decirlo. Nada, que seguimos en contacto y muchísimas gracias por enredaros hoy con la enredadera. Gracias. Nada, vosotros. Un abrazo. Vale, muchas gracias a ti, Nacho. Agur, chao. Agur. y se nos echa el tiempo encima. Aún así vamos a poner una cancioncita un poco animada, a ver si nos vamos un poco con alegría, ¿no? Y con alegría sobre todo de reencontrarnos pronto con Javier Ortega, que ya sabéis, os hemos anunciado hace un momentito, un compañero, amigo de Reas Aragón, de COP57 de La Veloz, que lleva desaparecido 3 días entre Teruel y Zaragoza. Y bueno, entrar en arainfo.org para ver sus fotografías, para ver el teléfono de contacto. Y por favor, hacer todo lo posible si conocéis a gente por allí, de pueblos, pues no sabemos nada de él. Y bueno, hay que encontrarlo. Y como lo encontraremos, pues vamos a ir celebrándolo ya, ¿no? Nos vamos a Suecia para escuchar un tema en directo de Hofmaestro, un grupazo, ¿no? Que por lo que veo en un YouTube, en un directo en Estocolmo del 26 de julio de 2011, pues aglutina mogollón de gente. Esta canción se llama 6 The Day. Y bueno, si os metéis en el YouTube, pues pa' que digan de los suecos, menudo fiestón se están montando ahí los Hofmaestro. Y sentimos mucho que se nos ha echado el tiempo encima. Nos hubiera gustado contactar con la gente de Dile, el caso de las 7 niñas judías, que ya lo estuvimos por aquí por la enredadera. Ya sabéis que es una propuesta de teatro que vamos a tener los próximos 12 y 13 de junio en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza y en el barrio de Las Delicias. Ya tuvimos por aquí a Frances y a gente de Luna de Arena, que no me salía el nombre, de la compañía de teatro. Y bueno, deciros que van a estar esos 2 días a las 8:30 en el Teatro de las Esquinas, que está en la Vía Universitas de Zaragoza. Y bueno, pues ya sabéis que esta obra es una controvertida dramaturgia de Alfonso Plou a partir de un texto que se llama 7 niñas judías de Caryl Churchill, que fue, bueno, en este caso está dirigida por Félix Martín y Alberto Andrés Lacasta, y originalmente fue estrenada esta obra en el Royal Court de Londres, y que bueno, pues tiene como tema pues el conflicto de Palestina, ¿no? con la gentuza de israelí, ¿no? como telón de fondo. Y nada, pues eso, que ya lo difundiremos esta semana en el blog. Pues bueno, se nos ha ido el tiempo y nada, pues os recomendaros esta obra, que yo por cierto no la he visto, pero tú, Pati, sí, la recomiendas, ¿no? Venga, pues la recomendamos y eso, el día 12 y 13 de junio en el Teatro Esquinas. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Y antes de despedirnos, con el deseo de verdad, de todo corazón, de que aparezca Javier Ortega cuanto antes, la verdad que estamos haciendo una de las enredaderas más difíciles, ¿no? Hoy que estamos hablando de economía alternativa y solidaria con tanta alegría, y con tanta alegría gracias a personas como Javier Ortega, ¿no? Que lleva desde el principio, un auténtico pionero, y hoy os estamos anunciando pues que estamos muy preocupados, ¿no? Porque no sabemos dónde está, porque hace 3 días que no sabemos dónde está, y el jueves di una charla en Teruel y desde entonces pues no hemos vuelto a saber más que dormía en un hotel y que en teoría pues cogía su furgoneta para volver a Zaragoza a trabajar el viernes y entre todas pues vamos a hacer lo posible para que aparezca y bueno, pues que esté esta semana con nosotras. Sería una alegría muy grande, desde luego, si aparece mañana ahí en las jornadas, y esperamos además que así sea, que seguro que aparece. Y solo queríamos anunciar o comentar otra noticia que no es nada alegre, y es que hace unos días, en concreto el 15 de mayo, detuvieron en Sabadell a 5 personas que tienen nombre, que se llaman Yolanda, Silvia, Juan, Xavier y José, por orden de la Audiencia Nacional Española. Una operación policial que bueno, pues tuvo como consecuencia además pues unos registros en la sede de la CNT y el punto de reunión de del 15M en Sabadell, que es el Ateneu Libertari, y bueno, un operario policial bastante potente para detener a esta gente acusada de organización en grupo terrorista y enaltecimiento del terrorismo. Pues bueno, esta gente son unos, supongo que serán jóvenes, no lo sé, anarquistas, con Facebook, que crearon un grupo que se llamaba Bandera Negra y que llamaban pues a la rebelión, ¿no? Contra la monarquía, contra la policía, contra el Estado, contra el ejército y demás, que es lo que hacemos nosotros siempre en esta radio y todos los programas que decimos las cosas por su nombre. Pues con esas pruebas están en la Audiencia Nacional, ahora mismo no sé si seguirán todavía en el régimen FIES, en el régimen, ya sabéis, de aislamiento, que no pueden hablar con nadie ni juntarse con nadie, como si fueran, yo qué sé, una gente súper peligrosa y criminal, ¿no? Cuando son gente que lo que han hecho es difundir sus ideas libertarias y anarquistas, ¿no? Pues bueno, pues esta gente ahora mismo no sabemos muy bien en cómo están. Sabemos que se les acusa por eso, de formar parte de Bandera Negra y del Front Solidari de Barcelona, y en sus casas pues han incautado, bueno, pirotecnia como petardos, que se venden en cualquier tienda, sobre todo en la zona de Cataluña y de Valencia, banderas, fanzines, libros, en fin, algún puñal, alguna, en fin, las típicas cosas que utilizas cuando te vas a la montaña. O sea, es alucinante en donde estamos. Entonces, bueno, pues desde este programa, desde La Enredadera, queremos denunciar estos hechos, queremos pedir la libertad de estas 5 personas detenidas y queremos difundir su caso, ¿no? Pues por internet son los 5 de los 5 anarquistas de Barcelona, como se está llamando este caso, y bueno, pues es ridículo, ¿no? Y tremendamente injusto este caso, ¿no? Que es uno más, ¿no? De tantos que está pasando en el Estado español y que nos hace sentir vergüenza del momento histórico y de la sociedad en la que estamos. Que ayer un montón de gente, hasta 3.000, dice el Heraldo de Aragón, se enfrentaron a la policía porque había perdido el Zaragoza y ha bajado a segunda, y ante estos hechos la gente es que ni se molesta en leer ni siquiera lo que está pasando, ¿no? En fin, el tiempo pondrá a cada uno en su lugar, y esto siempre ha sido así y seguirá siéndolo. Y nada más, aquí lo dejamos. Ahora viene José de la gente, perdón, Violeta y José del Jazz Bass, para que acabéis muy bien la semana. Y aquí en La Enredadera, pues bueno, hoy hemos empezado la celebración de los 13 años, pues muy agridulce, la verdad. Pero el próximo domingo estaremos sí o sí, y seguro que os anunciamos que hemos encontrado a Javi, incluso le pediremos que nos llame y nos diga que está bien. Y el domingo seguiremos con un especial de agroecología, contactaremos con Indonesia para hablar con la gente de la Vía Campesina, que están ya en el Congreso, y está pues la gente de Aragón y del Estado español allí participando con el resto de campesinos del mundo por la soberanía alimentaria y la agroecología, y también con proyectos mucho más cercanos. Pues invitaremos a Mario, mi compañero campesino en Sabores Próximos, La Huertaza, una tienda de proximidad en Zaragoza, la plataforma de La Huerta Zaragozana, la Ecorred Aragón, de grupos de consumo y productores ecológicos aquí en Aragón, la Red de Semillas, y además tendremos la despedida en esta temporada de Antena Dislocada y de Sexualidades Feministas, porque además presentaremos el Festival de Cine Cine Entiendo, con temática lésbica, gay, queer y transexual. Y también nos hace mucha ilusión, va a venir también Paco Cuenca, que es un cantante, yo no sé si es francés o es aragonés, pero bueno, que en este caso viene a presentar un proyecto de canciones, de versiones de Jacques Brel. En fin, una propuesta súper interesante. Así que nada, sin más, nos despedimos con un esperanzador. Salud, amor y rebeldía. Buenas noches y hasta el domingo que viene, con Javi Ortega.